Bienvenidos al episodio 315 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el flemático Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tu vista? ¿Cómo te ha ido después de tu operación? Creo que mucha gente quiere saberlo y no ha leído tu Twitter. Es probable. Pues en general, bien. La operación fue el pasado 30 de septiembre. Fue la razón por la que nos tomamos una semana de descanso. Ya desde entonces pues regresé al día siguiente a que me retirasen del parche. Y ya tuve una primera cita para evaluación. Y al parecer todo va bien. Va a tardar algunas semanas en que desaparezca por completo la inflamación y me puedan retirar las suturas. Pero en términos generales, bien. O sea, con ese ojo todavía veo un poquito borroso y a veces varía a lo largo del día, aunque tanta claridad, pero en general parece que todo va bien. Ok, Beto, me alegra escuchar algo que ya sabía, pero para el resto de nuestros escuchas que puedan estar preocupados y que no se han animado a preguntar directamente, ahí tienen su actualización. Sí, gracias por el interés. Ok. Beto, hay una cuenta de Twitter que quiero recomendarle a la gente que no la conozca. Ajá. Que se llama Los Increíbles Premios Darwin, donde ves a mucha gente haciendo muchas estupideces y cosechando resultados muy dolorosos. Así que si quieren relajarse un rato y disfrutan ver a otra gente que se lo merece recibir golpes, véanlo. Sigan esa cuenta. Okay. Son los Darwin Awards. Ok. Hace mucho que les perdí un poquito la pista. De hecho, yo solía escribir bastante al respecto en mi blog. Creo que la cuenta estuvo sin actualizaciones por algún tiempo y volvieron hace poco. ¿Es la cuenta en inglés? No, en español. Ah, ya. Porque en inglés había una y creo que la abandonaron hace 3 o 4 años. Ok. Bueno, pero ahí van a encontrar una buena cantidad de videos cortos divertidos. Sí, que para quien no lo sepa, nada más para la explicación de por qué lo de los Darwin Awards o qué son los premios Darwin. Y la idea es resaltar las virtudes de gente muy, muy, muy, muy estúpida y agradecerle por removerse del material genético que se seguirá manteniendo en el futuro de la humanidad. Esa es la idea de los premios Darwin. Ahora sí que es un reconocimiento a sus contribuciones a la evolución de la especie humana al evitar que sus genes sigan existiendo. Bueno, varios de ellos sobreviven a esta malísimas ideas, así que tal vez no se consiga la totalidad del objetivo, Beto, pero aún así nos podemos reír. Lo que cuenta es la intención. Sí. Es lo que se premia, la intención. Ok, Beto. Tenemos bastantes preguntas esta semana. Tenemos un nuevo preguntón que amenaza con quitarle el trono a Tío Koi. No queremos que esto motive a Tío Koi a recuperar su trono en todo caso, solamente que haga las preguntas que quiera hacer. Ok. Me imagino que te refieres a quien nos está dejando preguntas en YouTube, que es Ricardo, me parece. Ricardo Pérez, sí. Así que, ¿qué te parece si partimos con las preguntas de Ricardo? Me parece bien. Ok. Estas preguntas, bueno, estamos grabando el día lunes 10 de octubre. Como dijo Beto, la semana pasada nos tomamos un pequeño descanso. Y probablemente a fin de mes nos vamos a tomar otro porque voy a hacer un viaje, así que es probable que esa semana tampoco pueda grabar. En ese caso, el desaparecido seré yo. Bueno, no es que Beto está desaparecido la semana pasada, pero preferimos darle descanso. Así que vamos con la respuesta. Sería, extraño la línea de Marvel Knights. ¿Creen que haya posibilidad de que Cebulski la reviva? No, ninguna. No, en realidad fue una forma de mostrar que se podían hacer cosas distintas a lo que estaba haciendo Marvel en aquel entonces. Y fue como un pequeño experimento en un entorno controlado. Si hacemos las cosas distintas en algunos títulos, ¿cómo se vería? Entonces, en ese sentido, tenía una razón de ser y existir, pero dado que actualmente la línea es bastante más diversa y hay cupo para cómics en casi cualquier tono, pues no tendría mucho sentido que hubiese una línea por el estilo. Entonces, no hay ninguna razón para que así fuera. No, y el contexto es muy distinto, porque los tipos de cómics que hacía Marvel en esa época eran otra cosa. Entonces, tenía más sentido la línea Marvel Knights, que era, no sé, como una versión un poquito más adulta de los cómics de superhéroes. Pero actualmente creo que ese tipo de proyectos surge de una manera más natural dentro de Marvel. Entonces no tiene mucho sentido dedicarle una línea específicamente a eso. Cosas como, por ejemplo, hace poco, relativamente poco, comentamos el Moon Knight de Jed MacKay. Ajá. Creo que es un cómic que podría verse como un sucesor espiritual, si se quiere forzar un poco la cosa, de los Marvel Knights. Y es un cómic más dentro del universo Marvel, entonces no existe el mismo contexto de cosas. Tampoco existe la desesperación editorial de la época que motivó un poco lo de Marvel Knights, así que no lo veo posible. Además fue como un pequeño intento de, okay, si pudiéramos hacer algunas cosas sin que tuviera que probar las mil yemas, ¿cómo le haríamos? Claro, había todo un contexto de malas decisiones creativas, problemas relacionados con la situación económica de Marvel, el fracaso grande que fue el tema de ¿cómo se llamaba? Lo que estuvo antes de... cuando le pasaron todos los cómics a Jim Lee y Rob Liefeld. Heroes Reborn. Heroes Reborn. Y que Heroes Return no fue tan exitoso en términos comerciales. En fin, había varias cosas que motivaron Marvel Knights que ahora no existe ese contexto. Sí, entonces el crear un sello nada más porque sí, pues no tendría mucho sentido. Si hubo por ahí algunas celebraciones de los 20 años de la existencia del sello, pero no tendría ningún caso revivirlo porque no sería lo mismo ni tendría el mismo espíritu de o razón de existir. Sí. Incluso diría que le devolvió un poco un poco la credibilidad a Marvel, no en el sentido de los fans, sino tal vez en el trato con los autores, que hubo varios problemas tal vez en esa época. De las cosas que uno se entera muy de lejos, pero hubo tal vez un afán ahí de recomponer relaciones. Había gente que no quería trabajar en Marvel. Y esa fue una forma de llevarlos, porque no trabajaban directamente para Marvel. Trabajaban para Joe Quesada a través de Marvel Knights. Esa era una de las gracias de Marvel Knights. Sí, justo eso. Ok. Hace poco leí el prólogo del Día del Juicio de Marvel. Me gustó y se me hizo interesante la primicia. ¿Qué opinión les merece este nuevo evento? Beto, no sé cuál es la... Más que primicia, la premisa. La premisa, eso, de este cómic. No sé si lo puedes explicar. Es el crossover que está apareciendo actualmente entre los Avengers, X-Men y Eternals. De hecho, lo abrevian como AXE, y jugando con son las iniciales de los tres equipos, Avengers, X-Men, Eternals, y es una idea concebida por Kieron Gillen, que todo viene de lo que está haciendo en los Eternals, que la verdad es que a mí me está gustando bastante. Todavía voy atrasado con esto, no le he entrado, pero la idea básica es que pues ya sabemos que los Eternos fueron creación de los Celestiales y son la contraparte de los Deviants, y la idea aquí es creo que son Deviants, Beto. Yo lo escucho de las dos formas, entonces no estoy seguro cuál sea la pronunciación correcta. Okay. Pero el tema es que se supone que la idea es que en el caso de los Eternos, pues es lo que estaba tratando de crear la idea de crear una evolución y seres superpoderosos que permitieran usar los planetas como una forma de engendrar nuevos celestiales, y para fines prácticos los Deviants eran una especie de plaga, ¿no? Entonces, y la premisa parte de que existe la creencia entre cierto sector de fuerzas cósmicas que los mutantes es una derivación de los Deviants. Entonces, pues es como una pequeña lucha de, okay, es que los mutantes no tienen por qué existir. Son cucaracha. Y de hecho, ustedes, Eternals, están haciendo mal su trabajo, porque si hicieran lo que les corresponde, ya los habrían exterminado. Entonces, esa es la premisa detrás de este crossover evento múltiple, que pues va a alterar algunas de las cosas y va a llevar a que haya cambios en la línea de los títulos mutantes. Es algo así como que la conclusión de lo que estaba haciendo Gillen en los Eternals, y del lado de los Avengers no sé qué tanto vaya a tener, pero esa es la premisa base del asunto. Que los mutantes ahora sí que es llevar al extremo la idea de que no deberían existir, son una abominación. Ok, nos vamos con toda la interpretación religiosa motivada de esa forma. En parte. Aquí deberías recordar que también Kieron es otra de esas personas que con la que compartimos la idea de que fue alguien que tuvo una crianza religiosa, pero es ateo. Ok. Entonces, vamos, es una parte de la historia, aunque no se centra en ella. A mí, bueno, yo comenté un poquito la serie de los Eternals, los primeros 6 números, y no me gustó del todo. Empieza lento. Sí. Pero no he leído el resto y tampoco he leído esta serie, así que supongo que eventualmente me pondré al día, pero no apostaría. Ok. Pero suena como estas historias que hay que tener cuidado porque te desvías un poquito de la premisa y echas a perder a unos cuantos personajes. Lo cual siempre es un problema. Sí. Así que eso. Bueno, los Eternals no es que haya mucho que echar a perder ahí, Beto. Que el hecho de que no hayas leído cosas buenas de los Eternals no quiere decir que no las haya. Okay. Que vamos, es que yo creo que el tema aquí es la época en la que lo creó Kirby y lo que hemos comentado otras veces, ¿no? El problema es que Kirby, sin alguien que lo contuviera y lo ayudara a canalizar lo que estaba haciendo, se volvió algo muy complejo y creo que ese es el tema con los Eternals. Ok, sigue Ricardo. ¿Qué crossovers les gustaría ver si aún se pudiera hacer un... que DC y Marvel se pusieran de acuerdo? A mí me encantaría ver un Wolverine Batman de Larry Hama o un Duende Verde Guasón de Tynion o Zdarsky. No sé, Beto. ¿Tú tienes alguna propuesta al respecto? Yo nunca me he puesto a pensar en este tema. Y yo ahí soy de la idea de que más que estar pensando en qué te gustaría ver, creo que es la clase de cosas que funcionan mejor cuando encuentras un equipo creativo que tiene una historia que contar que requiere a sus personajes y lo hace. Porque de otra forma tienden a sentirse muy artificiales, que es el tema con casi todos los crossovers entre compañías. Como que pues lo hicimos porque los de arriba dijeron que lo íbamos a hacer y que lo hiciéramos sin ofender ni molestar a nadie. Y ahí está. Y se sienten blandos y si existe la gran mayoría de esos crossovers. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría que pasara como lo que ocurrió con muchos de los mejores, que eran equipos creativos que conocían a los personajes y tenían algo interesante contar con ellos. Entonces, en ese sentido, creo que sería interesante ver qué haría algún buen equipo creativo con un crossover entre Manting y Swamp Thing. Creo que es algo que nos deben desde hace 50 años. Yo creo que a mí no me gustaría ver más peleas de superhéroes, me gustaría ver team-ups. Así que me gustaría que hicieran una historia donde Marvel y DC tuviesen que juntarse. Hicieran algo así como la historia que estaba haciendo Jonathan Hickman de que los universos... uno colapsaba sobre el otro y el que ganaba la pelea era el que permitía que sobreviviera su universo. Solo que aquí, eventualmente, los últimos dos universos que quedan son DC y Marvel. Y se ponen de acuerdo para salvar al multiverso. Salvarse ambos y salvar al resto. Así que me gustaría ver así como que tuviesen misiones, fuesen juntos. Y ver, por ejemplo, a los Thunderbolts con el Suicide Squad a cargo de alguna misión muy suicida. Donde sobrevivan dos o tres, con suerte. Nemesis probablemente. Y no sé. Alguno de los Thunderbolts. ¿Cómo se llama la... Gemstone? No es Gemstone. Uy, se me olvidó cómo se llama. ¿Qué hablas? La que tenía los poderes con la voz y que después que tenía la joya y lanzaba los poderes morados. Moonstone. Ok, cosas por el estilo. El que de hecho, Moonstone es la de la piedra y la de la voz es Songbird. Entonces, decídete, Esteban. Ok, no Songbird entonces. Me equivoqué. Moonstone es la del traje anaranjado, que es la psiquiatra, Carla Soften. Ok, algo así podría ser. Pero bueno, yo no lo escribo, así que vamos a ver si lo hacen alguna vez. Y... después dice, tiene poco que completé mi colección de Question de Denny O'Neill. Me gustó muchísimo. ¿A qué escritor y dibujante escogerían ustedes para una serie regular con el personaje? Ok, yo ya elegí. Pensé esto un rato en la tarde, Beto, y digo que puede ser Chip Zdarsky con Dan Mora. ¿Para qué personaje? Question. Big Sage. No lo sé. A mí me gustaría que dejaran que Greg Rucka hiciera todo lo que quiso hacer y no lo dejaron en su momento. ¿Quién? Greg Rucka. Ajá. Sí, pero es que Greg Rucka en el fondo jubiló al personaje y le traspasó su labor a René Montoya, pero la transformó en otro personaje bien distinto. Sí, pero eso fue después de que le dijeron que ya no podía seguirle metiendo mano a Big Sage. Ok. Dijo, ok, si no le puedo meter mano, entonces lo voy a jubilar y voy a hacer otras cosas. Qué bueno que elegiste bien lo que ibas a decir, Beto. ¿Por qué? Porque podrías haber dicho, si no le puedo meter mano a Big Sage. Haberlo dicho de otra forma, Beto. En fin. ¿Qué otro podría ser? Tim Seeley. No me puedo acordar. ¿Cómo se llama el dibujante de la serie del Human Target? Con nuestro amigo... Greg Smallwood. Claro, Greg Smallwood. Sí, eso podría ser también. Y te evité decir el nombre del escritor. ¿Viste sí. Qué buena gente soy? Gracias. Gracias, Beto. Me ayudó mucho tu excelente memoria. Sí. No sé. Es que depende de qué quieres hacer con Question. Porque yo creo que si hicieras algo, por ejemplo, ambientado en el pasado y con un tonito medio noir. Es algo que, por ejemplo, lo podrían hacer muy bien gente como Howard Chaykin o Ed Brubaker. Dice como quisieran un Sandman Mystery Theater de nuevo. Y no tan en el pasado. Con que lo pusieras en los 70, creo que funcionaría bastante bien. Como que fueron Elliot Gould. Incluso en los 80 podría ser que funcionara bastante bien. Sobre todo con el tema de jugar con esa dualidad entre sus ocupaciones. Okay. El vigilante que trabaja en medios. Creo que ambientado en los 80 o incluso principios de los 90 funcionaría bastante bien. O en los 2000, pero a cargo de un blog. Eso que ya murió. Porque tuvo una breve vida profesional. Es que en el presente tendría que ser TikToker y ahí pierde todo el chiste. No sé si hay periodistas serios en TikTok. Pero alcanzó a ver blogs reputables. Sí, sí, ahí sí. Porque sí duraron lo suficiente como para generarse esa reputación. Ok. Una disculpa, Esteban, pero las últimas dos versiones de Flash, TV y película, me parecen muy pobres visualmente. El de la TV se ve flaco y con poca gallardía para la altura del héroe. Y la versión de la película es nefasta. Pésimo casting el de Ezra Miller. No sé qué opinión tengan sobre esto. No sé por qué te disculpas, ¿no? Como que vaya a discutirte mucho esto. Lo que sí te puedo decir... Sí, lo mismo podríamos decir de... Es que yo sí estoy de acuerdo con que Flash sea flaco. No me parece mucho la idea de que Flash se vea así como... un tipo hipermusculoso o lo que sea, ¿no? Es un velocista, ¿no? Es un... yo lo veo más como un corredor de largo aliento que como un velocista de 100 metros plano. Entonces, creo que debería tener un tipo físico más parecido a como lo dibujaba Carmine Infantino que como lo dibuja, no sé, varios de los dibujantes, no sé, Dale Eaglesham. Con todo el respeto que le tengo a Dale Eaglesham, no es el tipo de físico que le dibujaría Flash. Yo soy de la idea de que los superhéroes podrían sobrevivir con muchos menos músculos, entonces... En ese sentido, sí. Que, por ejemplo, yo recuerdo que alguien se quejaba, no, es que a ese Superman le faltan músculos. ¿Y qué sabes tú de la estructura muscular de Superman? ¿Por qué tendría que verse como alguien que levanta pesas? Cuando aparte la gente que levanta pesas y está marcadísima es probablemente la gente con menos fuerza muscular. Es un absurdo. O sea, en ese sentido, deberían recordar que los músculos y la fisiología siguen a la función. Entonces... cuando tú ves al campeón mundial, al Mister Universo, que ganó no sé cuántos campeonatos de fisicoculturismo, y ves a una persona que levanta pesas para competencias olímpicas, hay una diferencia muy marcada en los físicos, y déjame decirte que el chaparrito de 1.60 que pesa 80 kilos es bastante más fuerte que el tipo más tronado con ese físico tipo Schwarzenegger en su película más reciente. Entonces, yo no soy de la idea de que haya necesidad de tener a todos los superhéroes luciendo como si se la vivieran en el gimnasio. Bueno, eso sí, por un lado. Por el otro lado, la serie de Flash, vi la primera temporada, me pareció bastante entretenida, pero no la seguí viendo. Así que no puedo opinar más allá de eso. Esa temporada la encontré bien. La encontré buena. Y es un Barry que se parece bastante más a Wally West que a Barry Allen, diría yo. En cuanto a Ezra Miller, aquí ya no vamos a agregar más. Ya hemos comentado un par de veces el tema y a mí más que el casting de Ezra Miller en sí, porque una cosa es juzgar la vida y las elecciones de Ezra Miller, otra cosa es verlo en pantalla. Creo que el tema pasa por lo que se ha hecho con el personaje en las películas en las que ha aparecido, que no me parece que sea nada tan terrible, pero nada destacable en todo caso, así que no sé, hay que ver la película. Yo tengo muy pocas ganas de verla, así que no sé. Vamos a tener que esperar un tiempo. Sí, yo no tengo nada de ganas de verla, entonces no lo sé. Y mi problema con el Arrowverse es que todas las series me parece que en general estaban hechas con mejores intenciones que capacidad. Y eso incluía la de Flash. Creo que era entretenida, pero de repente sí tenía algunas decisiones argumentales un tanto bobas. Entonces, aunque me entretenía, nunca me enganchó. Y después de la primera temporada no encontré la motivación suficiente para seguir adelante, pero al menos es de la única que completó una temporada, cosa que ninguna otra serie de la Arrowverse logró convencerme de hacer. Okay. Voy al día con Los Vengadores de Jason Aaron y me parece una serie entretenida, pero siento que ha perdido un poco el toque del señor Aaron. ¿Qué opinión tienen ustedes? Yo también voy atrasado, pero yo creo que es más una cuestión de capacidades. no todos los escritores están hechos para escribir todas las cosas, y yo creo que los Avengers no es la clase de cosas que se beneficia de las fortalezas de arma. Entonces, a mí sí, desde que lo pusieron ahí, yo tenía mis dudas de que fuera a funcionar. No he leído todo, leí los primeros 3 o 4 números, y sí siento que es la clase de historia que no es un buen matchup entre creador y personajes. Que yo no opinaré sobre las cualidades de Jason Aaron como escritor, pero sí me parece que los Vengadores se sienten mucho como que ganan cuando el escritor decide que ganen, que es una forma un poco estúpida de decirlo, porque es así respecto de todas las historias, pero siento que están construidas de una manera un poco más forzada las resoluciones, sobre todo. De repente los personajes son muy poderosos, de repente no, a veces ganan, a veces pierden, en fin, se mueven al ritmo de la necesidad de la historia. Y me gusta que haya un poco más de ingenio en el uso de los poderes del personaje, que se justifique más dentro de la historia, porque cuando sientes que simplemente cambia cuando el escritor dice no, ahora ganan los buenos, no es lo mismo que cuando logras crear un subterfugio que tiene lógica interna dentro de la historia y que tú dices ¡ah! ¡Oh, sí! Que es la sensación que buscas en ese tipo de historias, que creo que Jason Aaron, por lo menos en los Avengers que he leído yo, no ha conseguido. Así que, sin opinar del señor Aaron, no me han llamado mucho la atención sus Vengadores. Es que en general sus superhéroes no, insisto, no es que sean malos cómics, pero no se siente natural, como que los está forzando un poco. Y yo creo que esto es producto del éxito que tuvo con Thor, pero Thor tenía una aproximación muy distinta. Entonces yo creo que el hecho de que le haya ido bien con Thor no implicaba que podía escribir bien a los Avengers, y ahí... No sé incluso si fue también el dejarse convencer de que era lo correcto, porque no es la clase de historia a la que estás acostumbrado a leer con él. Entonces, insisto, es una cuestión de fortalezas, porque no es que sea malo, pero sí coincido contigo en que de repente parece que sus resoluciones se ven forzadas. ¿A qué escritor pondrían ustedes en Vengadores cuando salga Aaron? ¿A Lee Wynn? No sé si a Lee Wynn quiere escribir los Avengers, pero sí. Yo, insisto, yo no soy de estar escogiendo equipos creativos. Yo más bien pienso que los editores deben hacer un llamado abierto. ¿Alguien quiere escribir Avengers? Estoy escuchando propuestas. ¿No? Y que ¿Nadie? Le caiga gente que quiera escribir a los Avengers. ¿Nadie? Que seguramente hay muchos. ¿Nadie a la una? ¿Nadie a las dos? Eso nunca va a pasar, Esteban. Recuerda que hay un tema de regalías. Entonces, sí. si tienes a los Avengers, es una marca que en los últimos 10 años, en los últimos 10, 15 años, creció muchísimo. Entonces, es algo que seguramente hay más de una docena de escritores que con gusto le entrarían al quite. Yo sospecho que el próximo va a ser Jed McKay o Donny Cates, pero me gustaría que fuese a Lee Wynn, si me dan a elegir. Ok. Soy fan del trabajo de Ostrander, pero cuando ha trabajado en Marvel no sé. Algo pasa que no me encanta del todo. ¿Soy solo yo o les pasa lo mismo? Creo que no tiene tanto trabajo en Marvel como para dar una opinión tan determinante. Porque en Marvel, ¿qué sería lo más largo que hizo Heroes for Hire? Y no es tan largo tampoco. No, son como 2 años. Sí, es que, por ejemplo, Punisher también es muy poco, ¿no? No sé qué... ¿Qué podría ser lo más largo? ¿Heroes for Hire qué son? ¿Como 15, 20 números? Son como 2 años, sí. Son como 20, 20 y tantos números. Que debe ser más o menos lo que hizo de Punisher, ¿no? También son algo así como 20 números. Entonces no sé. Fuera de eso, yo recuerdo algunas miniseries especiales. En X-Men duró 5 o 6 números. Y no se me ocurre alguna otra serie regular. Aparte de Punisher y Heroes for Hire, no. Por más que tengo en memoria, solamente se me ocurren miniseries. A ver, acá en Wikipedia dice Apache Skies, Bishop XSE, Blaze of Glory, The Last Ride of the Western Heroes. También es miniserie. Double Edge Omega, Heroes for Hire, 19 números, Heroes for Hire Quicksilver, 98, número 1, Marvel Holiday Special, Marvel Valentine Special, Punisher, números 1 a 18, volumen 3. Wolverine 97, número 1. X-Men, números 9 a 14. 6 números. X-Men Unlimited, 3 números. X-Men vs. The Brood, 2 números. Y XSE. Miniserie. Otra miniserie, 4 números. Sería todo. Otra miniserie. Sí, pues es más bien eso, que no ha tenido mucho que hacer. Uh-huh. Así es de que pues no es un tema tanto de compatibilidad. Supone ser, me parecía bastante entretenido. Y sus Heroes for Hire me gustaron sin ser ninguna maravilla, pero Pero pues más bien es eso, que no hay tanto material para juzgar. De las miniseries, pues las de Bishop y el Lexi, sí, esas sí las tengo todas. Igual que la de Blaze of Glory, que yo como fan de los westerns debo decir que esa está muy, muy buena. Mm. Que es con arte de Leonardo Manco, así es de que pues esa parte un plus. Si te dicen un cómic de western de Ostrander y Manco, ¿tú vas a decir que no? No. Y son, mira, cuatro números nada más. Su periodo más prolífico es entre el 84 y el 90 y algo. Ahí estaba haciendo Green Jack en First, estaba haciendo el Suicide Squad, estaba haciendo Manhunter, Spectre, así que... Star Slayer, ¿no? ¿Cuál? ¿Star Slayer? Es un poquito antes, pero sí, se superpone un poquito. Parte del 83, termina en el 85. Ok. Así que pareciera que... Bueno, y después ya en los 2000 es Dark Horse principalmente. Así que no sí, sé sobre todo, si... todo lo que hizo con Star Wars. No sé si echarle la culpa, tal vez nunca tuvo un proyecto correcto en Marvel. No se dieron, sí, las cosas. Puedes comprar, mira, si quieres comprar buenos cómics de Ostrander con el logotipo de Marvel en la portada, puedes buscar las colecciones de lo que hizo de Star Wars. No los hizo para Marvel, pero los publica Marvel. Ok. Su opinión del cómic de Hulk que escribe Donny Cates. Me agrada cómo escribe, muy dinámico y entretenido. No lo he leído, Beto, ¿tú? Yo tampoco. ¿Qué pueden decirme sobre cómo es el proceso de las grandes editoriales para escoger escritor o guionista para contratarlo? ¿Es diferente a cómo escogen artistas? Uy. Pues de entrada, ni siquiera hay proceso editorial. Ahí es a veces cada editor. Entonces, en una misma editorial puede haber 5 o 6 procesos distintos de cómo lo haces. Y hay poquito de todo, ¿no? Hay desde imposiciones hasta orgánico, el amiguismo positivo, que es como me gusta llamarlo. Yo creo que lo que más lo podría comparar es si Ricardo, si te gusta el fútbol, la forma en la que se eligen los escritores de las grandes editoriales DC y Marvel principalmente es de la misma forma en la que Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid contratan a los jugadores que vienen de Sudamérica o de África, que es que esperan que pasen por un club chico, más o menos chico o de mediana capacidad económica, que les vaya bien en un torneo exigente, y de ahí los traen a sus equipos. No los traen directamente desde sus clubes de origen. A diferencia de lo que ocurre con los artistas, que los artistas ya son más... diría que es bastante más móvil ahí quién entra, quién sale, porque también son bastante desechables los artistas. Hay muchos artistas que han llegado, pero son pocos los que se mantienen por un periodo largo, así que... se me ocurre que esa es la mejor analogía de cómo hacerlo. Al final van tomando, principalmente van tomando escritores que vienen de otros lados, principalmente de editoriales más pequeñas, Image, Dark Horse, Boom Studios, etc. O van a buscarlos a otros medios donde tienen algún renombre para algún proyecto en particular, por darse, no sé... el gusto, tal vez con el afán comercial de tener el nombre de algún escritor famoso asociado a algún cómic de ella. Mira, siguiendo con tu analogía del fútbol, no descartas que está la opción de que el centro delantero del Atlético Valle Dorado de un país de quinta división mete un gol cada mes, pero vende 700,000 camisetas al mes. ¡Fírmalo, fírmalo! Porque eso también sucede, tanto con escritores como con dibujantes. Sí, si vendes 700,000 camisetas, la verdad es que es probable que te llamen. No importa que no metas goles, si vendes las camisetas, eso será razón suficiente para que tu nombre esté en las portadas de sus títulos. Sí. No, y nada más para aclarar lo que me refería con el amiguismo positivo, era algo que discutí hace algún tiempo con amigos que trabajan en la industria editorial, que a veces tenemos esta connotación negativa con ese amiguismo, que es el que, ay, le dieron trabajo nada más porque es amigo del jefe. Y algo que decíamos que sobre todo cuando se trata de industrias que tienen que ver con la creación, el entretenimiento, ahí a veces no consideran que muchas veces es el... te dieron oportunidad de elegir quiénes van a trabajar en esto. Y los primeros en los que piensas es en tus amigos. Pero entonces, en ese caso, el amiguismo es el que te consigue el trabajo y lo que te permite mantener tu capacidad. Entonces, eso es a lo que me refiero como amiguismo positivo. Es tu amigo y te está dando el trabajo porque cree que lo puedes hacer bien. Ya dependerá de ti demostrar que tenía razón y evitar que vaya a haber críticas de este no lo corren nada más porque es amigo del jefe. A eso me refiero. O de quedar mal, porque no hay nada peor que recomendar a alguien a un trabajo y que te haga quedar mal. Justamente. Entonces, a eso es lo que me refiero cuando digo amiguismo positivo. Es viéndolo, eso se da, no como el nepotismo. O sea, no es nepotismo porque no son parientes, Beto, pero... Ajá. Sí, no, y es algo tan simple como que, como editor, si en el pasado has trabajado con un escritor con el que se puede trabajar muy a gusto y sabes que te saca el trabajo bien a tiempo, que no te causa problemas con los dibujantes o que no tiene conflictos con otras gentes, es alguien con quien te gusta trabajar y que te va a facilitar el trabajo, lo traes de vuelta para que trabaje otra vez contigo. Y lo ves en todas partes, ¿no? Por eso tienes tantos directores de cine que tienen de repente a sus actores favoritos. Es con quien ya saben trabajar. Acá se da de una forma muy similar. Como editor cambias de editorial o te pasan a otra línea dentro de la misma y generalmente hay un grupo de gente en el que sabes que puedes confiar y los llamas para que vengan. Si se va a abrir una vacante, te avisas el escritor, oye, yo termino este año y a partir de tal mes necesitas a alguien nuevo, pues inmediatamente piensas en a quienes conoces que pudieran tomar el trabajo y las primeras personas que te pasan por la cabeza es con quienes has trabajado antes y te han entregado buenos resultados. Entonces eso también es un tema importante, el que a veces no es que la editorial sea la que tome las decisiones, sino que depende de cada editor, en cada grupo de títulos o cada línea, la forma en la que trabaja pues depende de muchas cosas y por eso no se puede hablar de que haya un proceso único. Ni para cada editorial, ni cada línea de títulos, ni nada, porque es algo que varía de un caso a otro entre la época, el tiempo y la gente involucrada. Sí, y el tema del amiguismo es algo que se da no solamente en los cómics, se da en todos lados. Como siempre hablan en las entrevistas los autores de cómo lograste entrar a los cómics, y ellos siempre dicen algo así como que en los cómics siempre pasa que alguien abre una ventana, logra entrar. Y después llegan 10 personas a tapar esa ventana. Así que es muy difícil que una persona entre igual que otra. Pero el tema de conocer a alguien es la forma en la que se dan los trabajos. En Chile se llama pituto, pero se dan los trabajos en todo el mundo. No solamente en Sudamérica. En todas partes pasa exactamente lo mismo. Uno logra entrar y empieza a llamar al resto de la gente. Y si esa gente, como dice Beto, tiene talento y logra mantenerse, se valida esa decisión. Y en ese sentido también hay un tema que muchas veces la gente pasa por alto o no le da suficiente importancia. Hablabas tú de que de repente reclutan gente que ya se probó en editoriales más pequeñas, ¿no? Y esto aplica a tanto escritores como dibujantes, pero también editores. Y en ese sentido es cuando se habla de hacer networking, que dicen que es el error de mucha gente, ¿no? Hay quien dice, yo quiero dedicarme a hacer cómics, y va el dibujante y va a hostigar profesionales a tratar de hacerse su amigo. Ahí va a la mesa de algún editor o escritor y lo está todo el tiempo hostigando con su portafolio y páginas y cosas por el estilo. Y cuando ves entrevistas con muchos profesionales dicen, es que a veces la gente no entiende cómo es que se debe hacer el networking. Lo que hace es que si vas a hacer convenciones, pues tú llevas tu mesa y llevas tus cómics independientes y las cosas que has hecho por tu cuenta y no debes pensar en hacerte amigo de la gente que ya está trabajando en las grandes editoriales. Tienes que pensar en hacerte amigo de la gente que está haciendo cosas como tú, en pequeño y así. Y de repente te das cuenta de que conforme pasan los años, la gente que siguió de necia y se mantuvo en la industria, crecen juntos. Entonces de repente te das cuenta de que gente que trabajó en proyectos independientes juntos hace 10 años, ahorita están haciendo cosas juntos o en la misma línea en Marvel o DC. Y eso es porque del mismo modo que el escritor o dibujante eventualmente llamó la atención de Marvel y se fue para allá, lo mismo pasa con los editores. Y muchas veces editores dicen, ah, pues yo me acuerdo que con este me llevaba muy bien, y van y buscan a gente de esas editoriales pequeñas que sabe que puede hacer el trabajo, que sabe que tiene la capacidad y con las que sienten a gusto trabajando. Entonces, y de repente te das cuenta de que se forman ahí ciertos grupitos que incluso es la coincidencia de edad, ¿no? Ves de repente que se forman grupos de profesionales que entre ellos son muy amigos y en muchos eventos es común que los veas compartiendo mesas o siendo vecinos porque llegaron juntos a la industria y fueron creciendo juntos sin que esto implique que trabajaban juntos. Simplemente es a lo que se refiere con hacer el networking. Es gente que vas conociendo y todos van creciendo dentro de la industria y ahí se van dando lo que mencionabas tú del caso de las recomendaciones, ¿no? Si un editor le dice a unos escritores que le está haciendo el trabajo, oye, necesito un dibujante, me llega unas páginas rápido. El escritor le va a decir a 3 o 4 dibujantes con los que trabajan cómics independientes y eso se puede convertir en la puerta de entrada para alguien nuevo a las grandes editoriales. Ok, Beto. Siguiente pregunta. ¿Qué ha sido del escritor David Michelinie? Desde que escribió El Hombre Araña ya no supe más de él. Bueno, David Michelinie ya está semi-retirado, tiene 74 años. Pero lo último que encontré acá de su bibliografía es Venom Little Protector, volumen 2, números 1 a 5, año 2022 en Marvel. Sí, generalmente, como es, está semi-retirado, o sea, no es que ya no haga nada, sino que no. Ni él quiere comprometerse con cosas de largo plazo, ni a Marvel o DC les interesa tenerlo en títulos grandes, pero generalmente con esta clase de proyectos que son para celebrar aniversarios o cosas por el estilo, o con personajes populares en los que él tuvo alguna participación, muchas veces sí participa por ahí en antologías o con historias cortas, o escribiendo algún especial, alguna miniserie, pero mayormente se dedica actualmente a hacer convenciones. Que ya vino a México en un par de ocasiones. La primera vez nadie lo peló, la segunda sí, como que alguien se acordó. Ay, pues sí, es el creador de Venom, ¿verdad? Y entonces sí, la segunda vez tuvo bastante más gente en su mesa que la primera vez, que sí, había mucha, mucha gente que al parecer no tenía idea de quién era. Sí, pero su portafolio de trabajo es muy extenso. Hay muchísimas cosas que escribió, así que Y puedes buscar harto muchísimas. por ahí. Muchísimas cosas importantes, ¿no? Desde los años 70, probablemente el Demon in a Bottle de Iron Man O sea, sea lo tuvo que lo unos puso del mapa. 30 años continuos por lo menos en la industria. Sí, algo así. Sí, no es que más. Sí, es uno de esos pocos casos de gente que ha estado muchísimo tiempo escribiendo, porque puedes buscar a ver. Un coetáneo de David Michelinie que no tiene una carrera tan extensa como David Michelinie, que creo que se pronuncia así, no estoy seguro, es Steve Englehart, que también fue muy famoso, muy popular por un periodo, pero por un periodo, o sea, 10, 15 años diría yo. Entonces, es bien veleidosa la industria, hay muchos casos de autores que fueron muy populares en una época y después simplemente o se fueron o se olvidaron de ella. Sí, o gente que después sí que hace otras cosas, ¿no? Claro. Más allá de lo que han tenido, o que se convierte en editores, por ejemplo, lo que pasó con Roger Stern, que también es más o menos de la misma generación, y también el volumen de trabajo que tiene no es tan extenso como el de Michelinie, que sí es la pronunciación correcta. Ok. Quedan preguntas todavía, Beto. ¿Qué colecciones recomiendan de Dark Horse Berger Books? Beto ha comentado algunas, yo no he leído nada de esto. De Berger Books, pues depende qué cosas te gusten, porque no es como si todo fuera lo mismo. Entonces, ahí sí, pues depende a lo mejor de autores que te interese, porque del mismo modo que funcionaba Vértigo, no es como que digan, ah, si te gusta este cómic de Vértigo te van a gustar todos, porque nunca funcionó así. Lo mismo pasa con los Berger Books. Es un sello que es curado por una editora muy experimentada y respetada en el medio, que suele trabajar con gente de entrada son nombres de peso en la industria, pero no sé si tuviera que recomendar algunas cosas. Mira, Hizo continuaciones de trabajos que había hecho antes. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho Incognegro. en la portada de Dark Horse aparecen exactamente 18 series, que serían Alcoholic, Dark Horse Day, Enigma, Everything, Hungry Ghost, Incognegro, Invisible Kingdom, La Guardia, que la comentó Beto, también Invisible Kingdom, Mata Hari, Olivia Twist, The Originals, Post York, Rewild, Ruby Falls, The Seeds, She Could Fly, Shifting Earth y Tomorrow. Que algunos de esos no son originales, algunos son reimpresiones, como es el caso de Enigma y de la primera Incognegro, porque la que sí es original de Berger Books es Incognegro Resistance, que salió unos 10 años después del Incognegro original, pero algunos son reimpresiones. El Enigma, por ejemplo, es un tomo que originalmente se publicó en Vértigo, pero sí son cosas bastante variaditas. Y otra que recomendé por aquí, aparte del de La Guardia, si no mal recuerdo, fue el de Hungry Ghost, justamente, que es también que nos preguntaban hace un par de semanas acerca de Anthony Bourdain. Pues esa es una antología de horror y comida escrita por él. También otro que me gustó mucho es Olivia Twist, que es jugar un poquito con la historia de Oliver Twist, convertido en mujer y en un entorno distinto. Entonces, son cómics que, vamos, es la clase de cosas que jamás encontrarías en publicadas por Marvel o DC, y era justamente tratando de revivir el espíritu de lo que era Vértigo, de vamos a explorar las posibilidades del medio. Entonces, en ese sentido, no hay una sensibilidad de pareja en toda la línea, pero sí son cómics que si te gusta leer cosas distintas a lo que encuentras en Marvel o DC, muy probablemente haya cosas que te pudieran interesar. Yo ahí sí soy de la idea de que a lo mejor sería cosa de que le echaras un vistazo a los títulos, averiguaras cuál es la premisa. Incluso ese parrafito que te dan como descripción muchas veces puede ser un buen gancho. Si te agrada la idea, puede ser una buena forma de entrarle. Yo ahí sí es como me he ido con la idea de por dónde entrarle. She Could Fly de Christopher Gabo es una que también me gustó mucho. Pero yo es lo que suelo hacer, que me traiga la idea o que me traiga el equipo creativo. Es como yo suelo entrarle a cosas nuevas. Seguimos con las preguntas de Ricardo Pérez. Creo que el único personaje importante que no tocó bien en Marvel el escritor Brian Michael Bendis fue Wolverine, salvo en sus Vengadores. ¿Estoy en lo cierto? Creo que salvo en sus Vengadores es una excepción gigantesca. Porque, claro, si descuentas a los Vengadores, en realidad ahí sacas un montón de personajes de los que escribió Bendis, pero Bendis estuvo, ¿cuánto? 10 años en los Vengadores haciendo por lo menos 2 o 3 series mensuales. Entonces, es un porcentaje no menor de su trabajo en Marvel. Que además lo uso como comodín. Quiero escribir a este personaje, pero no quiero ir a hacer una serie suya. ¡Ja! ¡Lo voy a meter a los Vengadores! Y por eso tenías de repente a tantos presencias. ¿Qué? ¿Y este desde cuándo está en los Vengadores? Yo diría que teniendo presente que el fulano que dijo quiero a Wolverine en los Avengers y le dijeron bueno ya, es Bendis. ¿Sí? Yo no descontaría a Wolverine de los personajes importantes con los que le tocó trabajar. Pues fue eso, quería escribir a Wolverine y no quería escribir una serie de Wolverine y no quería hacer cosas con Wolverine de los X-Men. Esa es la razón por la que Wolverine terminó en los Avengers. Pero vamos, de lo que hizo en Marvel, que lo más extenso debe ser su Daredevil y vamos a poner como yo diría que hizo anexos mucho más ahí, Avengers que Daredevil. Bueno, pero con un personaje en específico. Porque sí. Los Avengers, insisto, los usó como comodín. Pero su trabajo en un personaje, lo más extenso, es lo de Daredevil y lo de Spider-Man en el Ultimate, ¿no? Creo que son las dos series de mucho más largo. Sí, porque un ahí poco... como anexos a Daredevil podemos contar a Alias. Sí. Que lo puso en todo el mismo mundo. Y entonces, en ese sentido, pues todos los demás personajes los puso en los Avengers. Todo lo demás que quería escribir. En lugar de dedicarse a acaparar títulos, que ya hubiera sido demasiado, porque, insisto, el problema con él es que de repente decide, sí voy a escribir 6 títulos cada mes, pero como es demasiado trabajo, voy a hacer que la historia se alargue para poder matar tiempo todo el tiempo que esté en esos títulos. Entonces, eso se convierte en un problema. Porque, ¿qué otras series de largo alcance tiene? Porque de Iron Man es... No, Iron Man no escribió Iron Man. ¿Cómo no? X-Men. ¿Quién lo convirtió en International Iron Man y luego el Infamous y demás? ¿Fue él? ¿Cuándo escribió Iron Man? Riri es creación suya. ¿Cómo que cuándo escribió Iron Man? No me acuerdo, Beto. Lo borré de mi mente. Con David Márquez y tu dibujante favorito, ¿cómo se llama? ¿Diodato? Steve La Roca. Era... No, con Diodato. Ah, con Diodato. Era el Invincible Iron Man, que después se convirtió en International Iron Man, y donde después salieron Infamous Iron Man, y después de ahí fue donde vino la serie de Invincible, donde era Riri, que se la dibujaba por... Ok, yo todo lo anterior era más Fraction, lo borré, Beto, no me acordaba que lo había escrito Bendis. Pues esto fue después de Fraction, debe ser como, ¿qué? ¿2016 ¿sí? quizás? ¿2016? ¿2017? Cuando salió Riri, digo, Ironheart, es creación de él. Uf. Y cuando Doom se convirtió en Iron Man. Ok, no lo leí, así que... ¿No te acuerdas del ¿No te enteraste del Infamous Iron Man? No. ¿Que era Doom? No acordaba para nada. Pero eso había sido como 2016, 2017. Entonces no sé qué tanto fue, pero no es lo mismo que con Daredevil y Spider-Man, que insisto, son los dos de más largo aliento. Pero sí, vamos, y a todo el resto de los personajes, pues a todos los metió en los Avengers, porque en Guardians of the Galaxy también es relativamente poco, ¿no? Deben ser unos 20 números, quizá. 20, 25. No lo olvidé completamente. Y los X-Men, pues mayormente son los jóvenes. Sí. No creo que no quedaron muchas piedras sin mover ahí en Marvel, diría yo. También ya sé qué otra que hizo, y es así, evítenla como la peste. ¿Cuál? Su serie de Moon Knight. Con mi amigo David Finch. Y no, era con Alex Maleev, que es en la que ves a Moon Knight como si fuera miembro de los Avengers. Y sí. El gran giro, se los voy a quemar nada más para que no vayan a leerlo. El gran giro es que tú empiezas a salir una aventura de Moon Knight en los Avengers, y en la última página descubres que no está en los Avengers, es nada más su problema mental. Sí. Que está, son sus amigos imaginarios con los que está peleando. Que aparte no es tanto spoiler, porque él mismo se dedicó a quemarlo en entrevistas antes de que saliera el número uno. Entonces. Todos debimos haber seguido la pista y no ir a leer esa serie. Es bastante mala. Charlie Houston era el que escribió el Moon Knight de David Finch. Ok. Así que... Sí, sospecho que haciéndolo... tú ya borraste de tu memoria muchas cosas de Bendis, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero ¿y qué, para qué las voy a recordar si no me gustan? Ah, ¿sabes qué? ¿Cuál sí es recomendable? ¿Cuál? Su Secret Warriors. O sea, en general. Lo que voy a decir de su Secret Warriors es que en realidad Bendis escribió los Secret Warriors por casi 6 números. Porque de ahí en adelante es Jonathan Hickman. De hecho, esos primeros 6 números es Hickman. Con Bendis. Y después Hickman, queda el nombre de Bendis un tiempo, pero es Hickman el que escribe los Secret Warriors hasta que termina la serie por ahí por el número 24. Así que... Porque lo coplotearon. Los dos armaron el esqueleto y luego Bendis se fue y dijo, ahí te los encargo. O sea, más que eso, diría que fue una generosidad de Bendis, porque en realidad esas entrevistas de la época, Bendis tenía la idea, el concepto, qué sé yo, pero cuando vio que Hickman se manejaba y además le gustaba el trabajo de Hickman, le dijo, ya, hazlo tú. De esta forma va a ser tu puerta de entrada en Marvel. Sí, pero pues eso. Así que más que por aprovecharse de él fue por darle una oportunidad. Que en realidad Bendis ha sido bien generoso con mucha gente en el medio muchas veces. Que volvemos a lo mismo. Él es de los que venía de hacer títulos independientes y luego le abrió la puerta a que muchos otros independientes entraran a las grandes ligas. Así es. Un cómic que me está gustando mucho son Los Cuatro Fantásticos de Dan Slott y su guerra Reckoning. Reckoning War, supongo que será. La encuentro buena e incluso refrescante. No sé si la están leyendo. Yo no. ¿Tú Beto? Ya estoy por acabar sus Fantastic Four. Yo iba súper atrasadísimo. Me faltan como 4 o 5 números. Y la razón por la que ya terminé sea justamente para poder irme sobre la Reckoning War. Ok. ¿Cómo traduciría Reckoning, Beto? Es que Reckoning es algo así como para desquitarse, para ajustar cuentas. Entonces no tiene una traducción. Entonces... Y traducirla como la guerra y el ajuste de cuentas me parecería muy barato, pero quizás sea lo que mejor funciona. Y en ese caso le puedes quitar lo de guerra y dejarlo como ajuste de cuentas y probablemente te funcione mejor como título en español. Sí, es que es por un lado eso, pero también tiene este como significado de como bautismo, como rebautizar o reiniciar algo, no sé. Tengo una como una comprensión del sentido más que de un equivalente en español de la palabra, pero sí creo que ajuste de cuentas es la correcta. Qué bueno que sabes tanto inglés, Beto, deberías dedicarte a traducir cómics. Sí, ¿verdad? Ojalá yo hubiese mercado laboral y redituable en ello. Ok, aquí dice, no sé si conozcan el estado de HGO, que supongo que es Hidalgo. Supongo. De cualquier manera están invitados ambos para que visiten Huasca y los prismas basálticos. Un saludo a ambos. Continuaré preguntando de manera habitual en espera de empatar o superar las preguntas del buen tío Coy. ¿Ves? Él sí le está picando el orgullo. Y te mando también deseos de éxito en tu cirugía. Y nos mando un abrazo a los dos. Así que muchas gracias, Ricardo, por tus preguntas y tus buenos deseos. Ok, Beto, ¿qué te parece si suspendemos un poco nuestra sesión de respuestas y comentamos algo? Porque ya nos acercamos a la hora de programar. Y fue la sección de Ricardo nada más. Pero sí, a ver, ¿qué leíste o qué viste en este último par de semanas? Ok, Beto, leí un cómic de Flash que se llama... Siguiendo con mi inconstante saga de lecturas de los trade paperbacks de Flash, esta vez estoy leyendo, leí A Cold Day in Hell, escrito por Joshua Williamson y Michael Moretti. Esto ya es historia antigua, porque Flash ya ha pasado por varios escritores nuevos. Publicado por DC en 2017-2018. Nuevamente, el arte es muy consistente, porque tenemos muchos artistas muy distintos, que son Pop Man, Christian Duce, Howard Porter, Scott Collins, Scott McDaniel y Mick Gray. Ninguno de ellos hace más de un número. Creo que el que más se repite es Pop Man. Que para los memoriones, Pop Man, al igual que Howard Porter, tiene un pasado, como dijo antes, de Flash. Creo que era el dibujante regular. Brevemente el dibujante regular de Flash por ahí por el número 140 al 143. Y un poco antes también dibujó la época de Morrison con nuestro amigo... ¿cómo se llama nuestro amigo, Beto? ¿Escocés? ¿Ron Morrison? No, el otro. ¿Mark Millar? El Mark Millar, sí, con Mark Millar. Esos 12 números que hicieron de interregno entre que Mark Waid dijo, estoy muy cansado, por favor, que alguien saque esto de mis manos, necesito tiempo para escribir otras cosas. Y, ah, sí, yo. Te dijeron que lo escribían ellos. Bueno, en esa época, Postman era uno de los. Fue un dibujante regular de la serie. Acá su estilo ha evolucionado bastante, pero sigue sin gustarme. Tiene bastante influencia de manga, pero no sé, no me termina de gustar. Y es una historia bastante entretenida, donde vuelven a aparecer los Rogues, que aquí son bastante más letales que de costumbre. Aunque creo, Beto, si no me falla la memoria, creo que en el volumen 4 también peleaba contra los Rogues. Entonces, no estoy seguro. Esta serie se va de Flash contra Flash malo a Flash contra los Rogues, a Flash contra Flash malo contra los Rogues. Que, siendo justo, es más o menos la historia de Flash. Mayormente desde hace 70 años. Sí, básicamente. Pero bueno, creo que lo que menos me gusta en esta parte o de esta historia en particular es un poco los diálogos, lo siento un poco forzados. Creo que no es el fuerte de Joshua Williamson. Barris es muy pelmazo. Es como muy. Es muy Peter Parker para sus cosas, pero carece del encanto Parker. Entonces, suena como un engreído egocéntrico que solamente piensa en cómo las cosas lo afectan a él y que no es capaz de tomar decisiones con un poco más de sacrificio, de altruismo. O sea, cuando piensa en las consecuencias de las cosas, siempre toma la decisión que tiene que ver con separar a la gente de sí mismo en lugar de contarle lo que le pasa, involucrarlos en sus sentimientos y discutir las cosas, ser un poquito más maduro. Es bien así como que adopta la idea de que es caballero de no sé, de la blanca armadura y que le está haciendo un sacrificio noble, pero afortunadamente el escritor lo interpreta como algo que son constantes errores del personaje, no como que fuese una virtud. Así que en ese sentido se ve como una eventual evolución del personaje, pero es bien aburrido de leer, diría yo. Es un personaje que me desagrada un poco Barry Allen, Beto. Ha sido una de las dificultades de leer estos volúmenes de Flash. Ok. El problema es que cuando aparece Wally West es aún más desagradable. Porque, bueno, la historia, para los que no se acuerden, porque estamos en 2018, pero ha pasado un año desde, ¿cómo se llama esta historia? De DC Universe Rebirth, cuando reapareció Wally West y Barry lo recordó y se dieron el abrazo y dijimos, ah, sí, esto va a ser pinta. No, y no, nunca fue bueno. Entonces Wally West ha estado con los titanes, peleando con los titanes aquí. Me dicen que por algún motivo la Liga de la Justicia obligó a que los titanes se desbandaran. No leí esos cómics, así que no sé qué pasó. Pero Wally West también, cuando aparece, se enoja con todo el mundo, no es capaz de hablar con nadie, a nadie le quiere contar que volvió. La gente no lo recuerda, pero tampoco los trata de hacer que recuerden. Y aquí no se le ocurre nada mejor, Beto, que de todas las personas con las que podría hablar Wally West, de todas las personas, parte a buscar a Frances Cain. Ok. Esto es muy chistoso porque, a ver, Beto, tú sabes por qué es chistoso, ¿cierto? ¿Se lo explicamos al resto de la gente o no? Lo podemos dejar en que fue una relación tóxica de su pasado y no entrar en detalles. Sí, entonces si tú tienes una relación tóxica con una persona con la que dejaste de hablarte porque te llevas muy mal, ¿por qué se te ocurre que va a ser esa la persona con la que quieres volver a conectarte porque te sientes solo? De todas las personas con las que podrías hablar. Tus mejores amigos, tu mamá, tu exnovia, la madre de tus hijos, la tía que te crió. De todo ese abanico de posibilidades, no, voy a ir a buscar a esta novia con la que tuve una relación súper tóxica. En una época en la que era un mujeriego insufrible y ella era una, no sé cómo definirla de una manera no sexista, Beto, pero era un mal personaje. Entonces, lo encuentro muy, muy chistoso. Obvio que iba a terminar mal, pero no termina tan mal como uno podría pensar. Así que en ese sentido creo que está bien el esfuerzo de buscar por los lados y a hacer avanzar a los personajes a paso de tortuga hacia un mayor desarrollo emocional. Pero más allá de eso, creo que la serie sigue sin gustarme el arte, Beto. Encuentro muy irregular el trabajo artístico. Por el mismo hecho de que es una serie quincenal y que tenga que estar cambiando equipo creativo y cambiando equipo creativo, es muy inconsistente y nadie logra hacer un gran trabajo con el personaje. Esa es mi opinión, por lo menos. Por lo menos aquí un poquito mejor que lo que vi en el tomo anterior, donde había algunas escenas de pelea que simplemente no se entendía nada. De repente estaban en un lado, de repente estaban en otro, y no era porque salieron corriendo a la fuerza, a la velocidad de la luz y aparecieron en otro lado. Era porque de repente, no sé, a alguien no le dijeron qué es lo que tenía de fondo y decidió que, bueno, estaban peleando en un barco, ahora están peleando en la mitad de la ciudad, da lo mismo. Así que, en fin, está ok, creo, esta serie de Flash, pero todos estos comentarios de que la serie había mejorado mucho y que valía la pena, yo creo que sí. O sea, si están en el desierto y llegan a una ciudad semiárida donde hay agua por la cañería del agua potable, están objetivamente mejor, pero de ahí a que estén en un paraíso de la escritura de los cómics de superhéroes, creo que no. Así que Cold Angel creo que se deja leer, está bien, pero sigue sin convencerme esta etapa del personaje. Ok. Sí, no sé, Esteban, a veces siento como que tú te castigas cuando sigues con esto si no te convence. Yo si siguiera con esto y no me gustaba diciendo George Williamson y vino Michael Moretti y tampoco me gustó, yo sí me iba al escritor siguiente. A ver, next. Sí, es que quiero entender el contexto antes de saltar a Jeremy Adams. Ok. Yo no he ido a buscar nada porque sigo esperando tu veredicto o que llegues a algo que digas, este sí está bueno. Y ya cuando llegues ahí, veré si regreso a Flash o no. Lo encuentro muy irregular, Beto. Eso es el tema. Por ejemplo, aquí en esta historia con los Rogues están tratando de reconstituir la historia con August. August es el personaje que se transformó en Godspeed en el primer volumen. Que pertenece a estos personajes que inventan, pero que se supone que Flash lo conocía hace 20 años. Primera vez que te aparece, pero eran súper buenos amigos. Entonces, será, pues hay que creerle. Y bueno, como no estaba disponible en ese momento Flash Reverso, inventaron otro Flash Reverso que fue Godspeed. Y acá en esta historia es un poco, tal vez el comienzo de la historia de redención de August, o más probablemente el inicio de una segunda historia con August donde engañe primero a Flash y luego se vuelva a ser malo, no lo sé. Pero entre medio está todo un plan de los Rogues para utilizar las instalaciones de Iron Heights, que es la prisión de Keystone City, en la parte subterránea de la prisión, para dirigir el crimen de la ciudad de manera remota. Aparecen varios personajes que estaban desaparecidos, entre ellos Mina, que es una científica de origen indio, creo, o pakistaní, no recuerdo, que había desaparecido, que también adquirió poderes, y que en este caso el desarrollo relevante que tiene para la trama es que le roba los poderes de la fuerza negativa que había utilizado Flash en su número anterior. Se los roba, así que Flash volvió a la normalidad. Ahora utiliza solamente la fuerza de la velocidad positiva, no utiliza la fuerza de la velocidad negativa. Beto, todavía no entiendo esta estupidez que es una fuerza de la velocidad negativa y una fuerza de la velocidad positiva, pero en fin, alguien decidió redoblar los esfuerzos en esa área, así que hay que dejar que siga. No fue idea de Joshua Williamson, fue idea de Jeff Jones, pero es el del tipo de cosas que uno esperaría que la gente se olvide. Te voy a explicar el racional detrás de eso y te va a dar más coraje. Si la fuerza tiene un lado oscuro y un lado luminoso, ¿por qué la fuerza de la velocidad no? En fin, Beto. Así que tiene todos esos elementos que está poniendo sus piezas. Porque el tomo que sigue creo que es Flash War. Así que están moviendo sus piezas aquí Joshua Williamson para tener su gran historia dentro de la serie de Flash. Yo por lo menos de estos 6 tomos que ya he leído, que son como 40 números de la serie, no es malo, pero tampoco es la gran cosa. Así okay. Que eso. ¿Qué dices, Beto? ¿Comentamos algo más o empezamos a responder otras preguntas? Respondamos las de Twitter, que son poquitas. Ok, en Twitter según yo nada más hay un par, que es primero una de Red Rom, que nos pregunta, ¿han leído la serie de Marvel de Grand Design? Si es afirmativa la respuesta, ¿qué les parece? ¿Por qué creen que existan este tipo de cómics? Gracias de antemano. Saludos desde la Resistencia. ¿Por qué exactamente? Diría que después del, a ver si me acuerdo bien, después del G.I. Joe Transformers, se abrió la puerta para hacer algún trabajo ahí con, ¿cómo se llama este fulano, Beto? Se me olvida. Y no sé de quién estás hablando. Hizo X-Men Grand Design. Ay, se me borra el nombre. No, sí, Ed Piskor, pero no, estoy... Ah, sí, sí. Ya, entonces no tiene que ver con eso. Ed Piskor, él quiso X-Men Grand Design, pero me parece que esto más tiene que ver con el trabajo que él hizo en Hip Hop Family Tree. Entonces, si ves lo que hizo en Hip Hop Family Tree, que no... Es un cómic de bastante menor circulación, pero bastante aclamado, que cuenta la historia del desarrollo del hip hop como movimiento cultural desde los 70 en adelante. A alguien se le ocurrió, supongo que al editor de X-Men Grand Design, que era una buena idea que Ed Piskor hiciera una versión similar con los personajes de Marvel. Y Ed Piskor es fan de los X-Men, pero es fan a estilo Ed Piskor. Entonces, las características de la propuesta que él presentó son las del cómic que hizo. Entonces, por ahí viene la historia de ese cómic. ¿Por qué después fueron los otros dos autores? Bueno, porque son amigos de Ed Piskor y porque tienen ahí una sensibilidad similar al respecto a algunos temas. Entonces, si querías expandir esa línea con otros autores, porque tal vez Ed Piskor no quería hacer más de lo mismo, eran las personas a las que le podías preguntar. Uno era... Tom Scioli, que hizo el de los Fantastic Four, y el otro es Jim Rook, el que está haciendo el Hulk. Entonces, esa es de manera muy lejana la historia de ese proyecto. A mí sí me gustó bastante X-Men Grand Design. Sí, a mí también, igual que el de Fantastic Four. El de Hulk no leo nada. Sí, yo esos dos no los he leído todavía. Y el dibujo de Ed Piskor, la verdad es que me agrada bastante. Creo que tal vez para los fans del dibujo, no sé, noventero de los X-Men, el dibujo de Ed Piskor no sea tan atractivo, pero el tipo es... Me gusta lo detallado que es su dibujo y la cantidad de elementos que logra meter en la viñeta, lo complejas que son las imágenes que crea. Y sus gags visuales son bien chistosos, en mi opinión. Para mi tipo de humor, me agrada el estilo de humor de Ed Piskor. Sí, ahí sí más bien... Es alguien que no es la clase de artista a la que estás acostumbrado a ver trabajando en Marvel, ¿no? Entonces, es distinto, pero si ves su trabajo en cómics independientes, pues sí, es una labor que resulta atractiva para quien gusta de esas cosas. A mí también me gusta bastante lo que hace. Y vamos, lo que hizo con los X-Men, que aparte soy fan de los mutantes de hace muchísimo, pues sí, me gustó bastante y fue la principal razón por la que dije, ok, me gustó la forma de hacer estos cómics así con ese airecito retro y homenajeando la historia de los personajes. Por eso decidí probar qué tal quedaba los Fantastic Four, y también me parece que el resultado es bastante bueno. Y pues sí. Ya será cosa una vez que esté completado echarle un vistazo al de Hulk, pero me imagino que el resultado será similar. Y para hacer un homenaje a Jack Kirby, ¿quién mejor que Tom Scioli? Sí, que aparte de ahí viene el nombre, ¿no? Porque habría que recordar que hay un proyecto de Capitán América de Jack Kirby, que fue donde salió la idea del Grand Design. Entonces, de ahí fue donde salió también el título para estas miniseries. Sí. ¿Qué más tenemos en Twitter, Beto? La otra que hay en Twitter es de Santarriaga, es HG Santarriaga, que dice desde la Resistencia: ¿cuál es su opinión de la serie de TV Legion? No la he visto. Yo vi nada más la primera temporada y después, entre cuestión de tiempo y demás, le perdí un poquito la vista, pero me gustó mucho. Y hace poquito me di cuenta de que, pues, después de todo el movedero que se hizo con las propiedades de Fox y la adquisición de Marvel, y ya vi que, si no me recuerdo, está en Star. Entonces probablemente me daré eventualmente tiempo de completarla, pero me gustó bastante lo que hicieron con la serie. Y yo creo que en televisión es de lo más interesante que se ha hecho con los personajes de Marvel, y pues yo la verdad es que sí la recomiendo. Yo vi la primera temporada, sé que son tres, entre las tres son menos de 30 episodios, entonces si les causa que yo sí le echaré un vistazo. La primera temporada son 8 episodios, y el responsable de ella fue Noah Hawley, que traía algunas ideas bastante extrañas de cómo jugar con el tema de las enfermedades psicológicas y cosas por el estilo. Entonces tomaba el personaje de David Haller para explorarlas, y resultó en cuestiones más que interesantes. Esto de tener un mutante esquizofrénico como protagonista, pues te da muchísimas posibilidades narrativas, y la verdad es que la serie a mí me gusta mucho. Todo eso que vi en la primera temporada me gustó. Entonces, pues espero en próximas semanas acomodarme en tiempos para a lo mejor volver a ver esa primera temporada. La segunda de creo que es un poquito más larga, creo que son 10, 11 episodios. Y la tercera creo que otra vez son 8, pero son, insisto, son menos de 30 episodios entre las tres temporadas. Que es una serie que duró de 2017, creo, al 19 debe ser. Me imagino que una temporada por año. Sí, 17 a 19 y son 27 episodios en total. Primera temporada 8, segunda temporada 11, tercera temporada 8. Sí, y es, insisto, es bastante refrescante el ver que alguien decidió hacer una historia con mutantes y no tratar de convertirlos en superhéroes o clavarse en las convenciones del género. A mí me gustó bastante la primera temporada. Que de hecho, por ahí, quienes vieron la película de Prey, si no ubican el trabajo de la chica que es la protagonista de ella, ella aparece en esta serie. Ok. Como una mutante nueva que fue creada originalmente para la serie, que no recuerdo el nombre, creo que es Carrie o Kerry. Kerry me parece que es. ¿Cómo se llama la actriz? Amber Milk Thunder. Se llama Kerry Loudermilk. Ok. Una mutante que vive dentro del cuerpo de Carrie. Su poder mutante les permite coexistir en un cuerpo o convertirse en personas físicas separadas. Kerry solamente envejece Carrie, cuando está fuera de Carrie. Que nada más ahí para ponernos en contexto, Carrie es su nombre. Es un científico que es también mutante, pero es un hombre, no sé, de unos 50 y muchos, 60 años. Billy Irvin. Entonces ella vive dentro del cuerpo. Tiene algunas ideas muy, muy interesantes con este tema de la esquizofrenia y trastornos de personalidad, etcétera. Entonces, a mí la primera temporada me gustó mucho. Yo la verdad es que sí, les recomiendo que le echen un vistazo si no la conocen. A lo mejor se llevan una sorpresa. Que sí, lo que vi me gustó bastante. Ok. Lo tendré presente, pero no creo que lo vea Beto. Ok. Ok. Ok, Beto. Esto, a pito de nada, me recuerda que, como la gente siempre se enoja un poco conmigo porque no leo, decidí actualizar mi inscripción en la Biblioteca Pública de Santiago, o en la Biblioteca Nacional, mejor dicho, y descargué dos libros la semana pasada, que fueron Los Hijos de Urín y una de Kurt Vonnegut, pero no me acuerdo cuál, no fue Matadero 5, porque no estaba disponible. Así que las descargué, las tenía en mi tablet y dejé que pasaran los 7 días de préstamo y no los leí, Beto. Así que voy a seguir con mi estilo de no leer libros. Ok. Sí, siempre en tu defensa puedes mandar a la gente a escuchar el especial de Patreon del mes pasado, en donde se demuestra que a veces sí lees libros sin dibujitos. Sí, sí, hace mucho tiempo, cuando era joven. Sí, eso. Ok. Beto, ¿qué quieres comentar esta semana? Y pues sí, más que cómic, creo que algo que sí tengo muchas ganas de comentar, el pasado viernes, ya cuando estaba grabando el lunes 10 de octubre, el viernes 7 se estrenó en Disney Plus el especial Halloween de Marvel, que no está catalogado de esa forma, pero es así como presentación especial, que es Werewolf by Nights, que probablemente, insisto, ya a estas alturas cuando piensas en Marvel, ¿qué más podrían hacer en pantalla? Pues creo que ya quedó perfectamente claro que no hay límites a la clase de cosas que pueden llevar a la pantalla, y pues en este sentido, esto es como tachar otra cosita de la casilla de pendientes, ¿no? ¿Qué más podemos agregar al MCU? Pues ya podemos tachar la casilla de monstruos, también ya están dentro. Se trata de una, pues es una película, es lo que tendremos que denominar un mediometraje, porque dura alrededor de 50 minutos, es una película muy corta, muy largo para ser un episodio de televisión, muy corto para ser una película, y es dirigido por Michael Giacchino, este extraordinario compositor de música que trabaja en los soundtracks de varias películas de género, no solo de superhéroes, sino también algunas cosas de fantasía, horror y ciencia ficción, y pues él fue el elegido para dirigir este especial, en el que pues el personaje protagonista es un hombre lobo creado en los años 70, cuando las historias de horror eran bastante populares, y Marvel tenía incluso una línea de revistas en blanco y negro dedicadas a este género. Pues en aquel entonces este personaje fue creado por Roy Thomas y quien en aquel entonces era su esposa, Jenny Thomas, que también era escritora, junto con Jerry Conway y con arte de Mike Plug. Ellos fueron los responsables de dar vida a este hombre lobo, que pues la traducción literal es el hombre lobo de noche, lo cual pues suena a rebuscado, pero pues es el tema, que es un personaje que en su identidad civil... O por la noche. Por la noche, sí. Sí, es rara la acotación de, ok, pues es werewolf, y qué importa si sale de noche o no. Si se transforma con la luna llena, pues es lo normal, ¿no? Que sea en la noche, pero... Claro, tendría que ser lobo de noche. No, no hombre lobo de noche, porque es hombre lobo, o sea que esté como hombre o como lobo. Sí, ahí también está el tema de que werewolf y manwolf se traducen del mismo modo y no tenemos un término similar, que funcionan de forma distinta y a mucha gente no. Y Wolfman. Por eso, tío, sí, bueno, manwolf. ¿Qué dijiste, sí, manwolf? Es que manwolf es otro personaje de Marvel, pero y también esto habría que recordar que en los 70 les dio el pretexto para tener historias de un werewolf escrito por Wolfman. Porque Mark Wolfman llegó a escribir historias del personaje. Y sin contar el hecho del accidente con el nombre, que Jerry Conway jura que fue accidental, que nunca se dio cuenta, que al protagonista, su identidad civil, le puso el nombre de una raza de perros, Jack Russell. Lo cual, pues, es chistoso que tengas un hombre lobo que se llama como una raza de perros. Sí, siempre me va a dar mucha risa, eso es algo que jamás va a cambiar, pero en fin, el caso es que pues esta película y... Bueno, pero están todos estos personajes que tienen nombres de Bourbon, ¿no, Beto? Sí, también, pero como el US Agent, Johnny Walker. Johnny Walker. Sí, pero hay casos en los que ¿Y Union Jack no es Jack Daniel? Sí. ¿Algo así? No. Bueno, es que tiene otro nombre. Entonces, sí es Jack Daniels, pero no es su nombre. Puedes leerlo como Jack Daniels, okay. Pero no es la forma normal. Pero vamos, en esos casos, si no mal recuerdo, los dos sí fueron intencionales. Entonces, okay. Porque es John Walker, no Johnny, pero sí fue intencional. Y acá Conway jura que fue un accidente, que nunca se dio cuenta, porque además dice que él de niño y joven nunca tuvo perros, que ya está adulto y muchas veces después sí, pero antes no, entonces no cree que se le haya ocurrido ponerle nombre de perro al personaje de forma consciente. Pero como sea, esta película pues es protagonizada por Gael García Bernal, que pues ya por alguien decía, uno de los charlistas está en el espacio, el otro está en el MCU, pues es su debut dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y cuando nos pusieron de la base, esto era algo que se rumoraba, no había anuncios oficiales. Ya sabemos que Marvel en los últimos años ha dicho, pues que de todos modos puedo no hacer promoción y el día que lo saque va a ser un éxito, entonces háganle como quieran, yo no confirmo ni desmiento nada hasta que se me dé la gana. Entonces la primera vez que tuvimos una confirmación oficial de qué era lo que estaban haciendo y los nombres involucrados y demás fue apenas hace un par de meses en el D23, cuando de repente digo, sí, va a haber una película, es un especial, lo dirigió Michael Giacchino, lo escribieron estas personas, que si no mal recuerdo es una escritora de WandaVision y uno de los escritores de Moon Knight, si no mal recuerdo, son quienes colaboraron en este guión, y el elenco está formado por estos actores, que en los planos principales pues es el de Gael García Bernal, el papel de Jack Russell, que es el lobo, y de Laura Donnelly en el papel de Elsa Bloodstone, que probablemente es algo que también emocione a muchos fans de los monstruos de Marvel. La cazadora de monstruos del universo Marvel también ya ahora forma parte del MCU. Y la historia pues es... Tiene ese airecito, se siente como que es un homenaje al cine de horror viejo. Te diría que de los 50, pero en realidad creo que toma mucho también de los monstruos del Universal. En cuanto a la forma en la que está construido. Y la película está casi completamente en blanco y negro. Que según entiendo por una entrevista que vi con Giacchino, fue algo que se le ocurrió a él mientras estaba filmando. Y como no quería conflictos mientras la estaba realizando, la filmó toda a color y después a la hora de que hizo un corte preliminar, hizo una versión en blanco y negro y se la fue a enseñar a Victoria Alonso, Kevin Feige y demás. Y les dijo, miren, se me ocurrió que en blanco y negro se vería muy bien. Se lo enseñó todo y dijo, ah, sí, se ve muy bien, así déjala. Y por eso fue que la versión final acabó en blanco y negro. Pero en ese sentido también creo que sí se ve un poquito disparejo porque al no haberse planeado de esa forma, pues de repente el contraste en algunas escenas no es lo mejor, pero todo eso contribuye a que tenga ese aspecto retro, porque hizo detallitos como meter las famosas quemaduras de cigarro, que se supone que eran marcas para que los empleados en los cines supieran en dónde debían cambiar los rollos para poner el siguiente en la película. Las incluyó también en la película para que se vea como si fuera una película vieja de horror, y jugaron mucho con la ambientación. Me gusta mucho todo el trabajo que hicieron con el aspecto gráfico, el diseño de producción, vestuario y demás es muy bueno. Y la historia está ambientada en un periodo de tiempo indeterminado. Y aquí no dice que él sabe dónde es porque tenía que tener una referencia mental, pero que para fines prácticos no es necesario que la gente sepa si ocurre en el pasado, en el presente o en el futuro del MCU. Y todo empieza con el funeral del famoso cazador de monstruos Ulises Bloodstone y su viuda, que convocó a que varios famosos cazadores de monstruos se reunieran para decidir quién se va a hacer cargo de ser el nuevo guardián de la Bloodstone, esta piedra de sangre que es un amuleto mágico, que es una herramienta muy útil para cazar monstruos. Y la idea es que van a soltar un monstruo en los terrenos alrededor de la mansión de los Bloodstone y los cazadores van a salir a buscarlo. El caso es que no hay reglas y además de cazar al monstruo, pueden matarse entre ellos. Y al final el que logre deshacerse del monstruo y recuperar la Bloodstone que pusieron junto con el monstruo será quien se convierte en el nuevo guardián de la piedra y en el líder de esta extraña agrupación de cazadores de monstruos. Y en ese sentido, pues lo que nadie espera es que de repente aparece Elsa Bloodstone, que es la hija de Ulises, pero quien se separó de la familia hace algún tiempo en una situación bastante poco amistosa. Entonces ya no es bien vista por su madrastra, que la ve como una revista que solamente regresa ahora porque quiere la piedra y no porque le importa el legado de su padre. Y tenemos ahí otros personajes que son bastante genéricos y el hecho de que la película sea corta pues no permite que se hunda mucho en sus personalidades. El personaje más enigmático dentro de este grupo de cazadores convocados es el de Jack, que no, nunca da su apellido aquí en la serie, que pues si conocen a Gael García Bernal, pues sabrán que no tiene un tipo físico imponente, entonces no parece en que tú dijeras, este es un peligroso cazador de monstruos, y menos cuando los empiezan a presentar y dicen, tú has matado a veintitantos monstruos, y tú tienes 58 muertes en tu haber, y tú tienes una impresionante cantidad de 70, pero tú eres el más grande, has matado a más de 100. Es que el flaquito este ha matado a más de 100 monstruos, ¿cómo? Y pues ya les explica cuáles son las reglas, le dicen que capturaron una criatura muy grande y que le pegaron la piedra porque es algo que va a ayudar a debilitarlo, que tienen que localizarlo en un laberinto que rodea la mansión y pues salen todos y le dicen nadie puede llevar nada, las únicas armas están regadas por el laberinto, es lo que pueden usar, tienen que encontrar las armas y usarlas para tratar de cazar al monstruo y si nadie está de acuerdo con la paciencia, pues nada más les recuerdo que al igual que todos ustedes, también se vale que la maten si se les atraviesa. Salen a perseguir al monstruo y... Ok, pero ¿por qué hacérselo tan complicado, Beto? Porque ¿cuál es el chiste de que tengas una búsqueda en un laberinto para tener un amuleto de poder si no lo haces complicado, Esteban? ¿Que nunca has visto una película de horror de la Hammer? No. Deberías, son muy buenas. Deberías. Pero bueno, tú te lo pierdes. No. Total, sí. Cuando salen a cazar al monstruo, pues primero hay un encuentro por ahí casual en el patio entre Jack y Elsa, y él le dice, ¿podemos hacer de cuenta como que no nos vimos y nos vamos de largo? ¿Y ya qué? Sí, no quiero pelear, ¿podemos hacer de cuenta como que no nos vimos? Y en eso los alcanza otro de los cazadores y empieza a pelear con Elsa y Jack se desaparece. Ahí poco a poco te das cuenta de que Jack no tiene intenciones de cazar al monstruo y no entiendes por qué. Y una vez que aparece el monstruo, entiendes que él no fue ahí para matar al monstruo. Cuando este se revela, descubrimos que se trata de Manting, aunque nunca nadie se refiere a él así, él le habla por su nombre de pila, entonces es Ted, y la razón por la que acudió al llamado fue para rescatarlo y evitar que alguien lo fuera a matar. Entonces termina por hacer una alianza con Elsa, trabajar juntos, le dice, vamos a hacer un trato, mira, sacamos a mi amigo de aquí, que él se vaya, y tú te quedas con la piedra, y todos felices. Pero una vez que cumplen con la primera parte de su supuesto plan, y ya comete el error de tratar de agarrar la piedra y la piedra lo repele porque pues, se trata de un monstruo. Los cazadores que quedan vivos junto con la madrastra de Elsa se reúnen, los encierran a los dos en una jaula y dicen, bueno, vamos a ver qué clase de monstruo eres. Y la idea es que va a ser el castigo, ¿no? Lo van a revelar a él como monstruo y antes de matarlo van a permitir que él se encargue de eliminar a Elsa para después decidir entre ellos qué hacen con la piedra y quién se queda al mando de su sociedad. Entonces ahí, cuando utilizan la piedra para revelar la clase de monstruo que es Jack, pues es donde entramos al tercer acto de la película y descubrimos que Jack en realidad es un hombre lobo. La película es muy simple en su ejecución, tiene algunos recovecos que se medio extraños. El hecho de que sea tan corta, insisto, no permite que se unan los personajes, pero el trabajo, las actuaciones de Laura Donnelly y Gael García Bernal hacen que sus dos personajes salgan bastante bien librados. Termina la película y tú lo primero que quieres, ok, ahora díganme exactamente cuándo vamos a ver esto de monstruos en el MCU, porque yo quiero saber qué más van a hacer con estos tres personajes, al menos lo que son Manting, Elsa y Werewolf by Night. Creo que son personajes que la forma en la que los exploran aquí es por lo menos lo bastante intrigante como para que quieras ver más de ellos. Así es de que en ese sentido, pues me parece que es una película corta, muy, muy simple, pero que te abre las puertas a hacer cosas diferentes dentro de los confines del MCU. Así es de que será interesante ver en qué momento retoman algunas cosas de esto. Obviamente, como ya mencioné, está llena de homenajes al cine de monstruos, las películas sobre todo de los 30 de la Universal, en particular la de Mangwolf, además de también homenajear un poquito el tono de muchas de las películas de la Hammer. Mencioné lo del trabajo del diseño de producción, lo que hacen con el laberinto en la casa tiene un aire de película noir que no lo pueden negar, y lo que me gustó es que Giacchino demuestra que del mismo modo que es uno de los mejores compositores cuando se trata de armar bandas sonoras, tiene un sentido natural para el ritmo. Su historia tiene una forma de estar contada que te mantiene entretenido a lo largo de sus aproximadamente 50 minutos de duración, y pues nada más, la única queja sería eso, que no haya un mayor desarrollo, que no se le dé más tiempo en pantalla a algunos de los otros cazadores, pero en general me parece que es una entrada bastante accesible y recomendable a la parte de los monstruos del universo Marvel, y habrá que ver cómo los van integrando al MCU para jugar con ellos. Y yo creo que habría formas de hacer cosas, entremezclarlos, no sé, con personajes como Moon Knight o Doctor Strange, que son en donde ya vimos temas de magia, pero pues a ver qué deciden con esto. Y si no ubican a Laura Donnelly, a lo mejor por ahí quienes hayan visto la serie de The Nevers, el último trabajo de Josh Whedon antes de que se convirtiera en el apestado más reciente de Hollywood, esta serie ambientada en Inglaterra victoriana con mujeres con superpoderes, y Laura Donnelly era una de las protagonistas de esa serie. Entonces quien la haya visto por allá pues tiene una noción de qué tan buena actriz es, y acá me parece que hace un muy buen trabajo. Entonces a mí sí me encantaría verla hacer más cosas como Elsa Bloodstone en el MCU. La encuentro vieja para hacer Elsa Bloodstone, no es que esté vieja en realidad, pero bueno. Ya, Esteban, eso puede sonar ya un poquito a cuestión de... Es que no es lo suficiente joven para mi gusto. Y no sé si quieres decir... El personaje de Elsa Bloodstone es más joven. Pero bueno. Beto, nos quedan bastantes preguntas, todas las preguntas de Discord, pero no nos queda mucho tiempo, así que creo que vamos a tener que comentar un poco las noticias que tuvimos esta semana. Ok, sí, me parece algo razonable. Que no eran que... muchas, pero había mucho en YouTube, y como no hicimos programa una semana, pues también eso llevó a que se juntara un poco más. Sí, y nuestro afán de no responder corto. También. Ok, entonces tenemos primero la muerte de Kim Jong-gi, que hubo varias reacciones. La verdad es que Kim Jong-gi no hizo mucho en cómics, era más conocido por su increíble capacidad para dibujar a mano alzada, que no sé de qué otra forma decirlo. Pero esta capacidad de componer estas imágenes súper complejas, casi invocándolas del éter, que uno puede ver en múltiples videos que están publicados en YouTube y otros sitios, es realmente increíble. De ahí lo conocía yo. Beto, no sé si puedes aportar más información. Pues yo lo ubicaba como ilustrador. De hecho, visitó México hace unos años, casualmente a un evento al que yo no pude ir. Así es de que me quedé con las ganas de verlo trabajar en vivo alguna vez. Pero pues yo también lo descubrí más que nada por amigos metidos en esto del arte, que una vez lo mencionó, y me puse a tratar de averiguar quién era o qué era lo que se dedicaba, y pues me topé con estos increíbles videos en los que lo ves haciendo complejos murales sin referencias, sin un boceto ni nada, y con un trabajo de composición impresionante. Y alguna vez que estábamos sin líneas de perspectiva, nada, sí, nada. Que alguna vez que estábamos hablando de su trabajo, estábamos pensando que quién podía hacer tanto detalle en una página de cómic como lo que hacía Jeff Darrow, y yo lo mencioné y tú dijiste, pero él no hace cómics. Y yo sabía que había hecho por ahí algunas cosas en Oriente, en Corea. De hecho, hay partes donde se refieren a G como un artista de manga. Y después me puse a averiguar y descubrí que efectivamente dibujó algunos títulos de manga, que pues no son fáciles de encontrar fuera de Oriente. Entonces pues ahí sí ni cómo hacerlo. Pero mientras investigaba, que te lo comenté, creo que eso no lo comenté nunca en un programa, pero te lo comenté fuera del aire después de aquel episodio, que te dije que trabajó en un álbum gráfico en Francia con algún autor francés, publicado por Glénat. y que había una versión en inglés, pero solamente en formato digital, que habían vendido y para algún tipo de membresía de Glenat y demás. Yo tengo ya algunos meses tratando de cazar esto, y si no, probablemente voy a terminar comprando alguna versión en francés de la novela gráfica. Es un título que se llama Spyings, y en línea encontré algunas páginas en las que se ve impresionante, pero aparte de eso era también a pesar de ser bastante joven, de hecho creo que eso es algo importante destacar, tenía 47 años, y él tenía muchos contactos allá en su natal Corea, en donde estaba trabajando con colectivos de arte y como instructor para muchos artistas más jóvenes. Entonces, en ese sentido, de repente también, si lo seguían en su cuenta de Twitter, constantemente estaba compartiendo ilustraciones de gente con la que trabajaba. Entonces, pues es una figura que inspiró a muchísima gente, que impulsó a muchas otras, y que dio cursos en un par de escuelas, y tanto allá en Corea, como me parece que también dio algunos cursos en un par de escuelas en los Estados Unidos en alguna época. Y pues fue una noticia que todo el mundo lo tomó por sorpresa, porque pues él ya estaba anunciado como uno de los invitados de la New York Comic Con, y antes de eso había tenido algunas presentaciones en Europa y estaba haciendo giras y tenía un par de exhibiciones. Y el pasado lunes, el 3 de octubre, se suponía que iba a volar de Francia hasta Nueva York justamente para asistir a la New York Comic Con, y mientras estaba en el aeropuerto de París empezó a sentir mal. Se lo llevaron al hospital y fue ahí donde descubrieron que tenía un problema cardíaco y recibió una intervención de emergencia, pero no sobrevivió. El tema es que la noticia no se difundió sino hasta el miércoles, y fue el miércoles cuando empezaron a circular notas y tributos y toda clase de homenajes, y probablemente si están activos en redes sociales, pues se toparon por ahí con que mucha gente estaba compartiendo ilustraciones y videos, y fue cuando a través de sus cuentas apareció todo esto. Después, el fin de semana, surgió por ahí una controversia, porque ahora que está este tema de las aplicaciones de inteligencia artificial que se roban arte del internet para tratar de crear piezas nuevas, lo cual es un absurdo, salió un tipo muy orgulloso a decir, pues ahorita que se murió se me ocurrió entrenar una inteligencia para que imitara su estilo. Entonces aquí se las dejo por si le quieren usar, nada más recuerden darme crédito. Entonces, eso creo que terminó de inclinar la balanza de muchos artistas que estaban indecisos sobre cómo sentirse respecto a esto de las aplicaciones de inteligencia artificial que intentan replicar arte, que la verdad es que no es que estén creando arte, lo que hacen es que toman una serie de palabras que tú introduces y lo que hacen es crear mezcolanzas con el arte. Y las piezas que hicieron con esto se ven horribles, sí están llenas de detalle, pero carecen de esta sensación de vida y composición que tenía el trabajo de Kim Jung-ji. Pero pues más allá de eso, pues en Nueva York el evento decidió que no iban a retirar su mesa, dejaron la mesa en su lugar, y agregando un cartel con una foto y una leyenda para que los asistentes supieran que la razón por la que estaba la mesa vacía era que este artista había fallecido. Y lo que pasó fue que llegó mucha gente a dejar flores en la mesa, entonces por ahí yo vi una foto del día domingo en donde está la mesa llena de flores. Y en los mamparos que hay en la parte de atrás de donde está la mesa, pegaron algunos bocetos y dibujos y mensajes de agradecimiento por la inspiración y demás. Pero es un artista muy, muy talentoso, bastante joven, que lamentablemente falleció de un paro al corazón. Pero pues por ahí queda todo el trabajo que hizo. Si lo buscan en redes van a encontrar una cantidad impresionante de videos e ilustraciones de gran calidad. Y pues si quieren buscar algo más, pues hay colecciones de bocetos que publicaba a través de un estudio que se llamaba Superani, que pues según entiendo no nunca se reimprime, entonces es difícil de conseguir. Me imagino que aparecerán por ahí tributos en meses o años próximos, pero si les interesa tratar de cazar algo de lo que hizo, pues más allá de lo de Mangua, que sí, no se me ocurre de qué forma se pueda conseguir, y la novela gráfica francesa que les comenté se llama Spy Games. Y es de 2014, por si a alguien le interesa, a lo mejor echarse un clavado por ahí en eBay o demás, a ver si encuentran alguna copia. Sí, yo les recomiendo que si no han buscado nunca alguno, o si no han visto nunca alguno de los videos de estos paisajes que era capaz de construir, sobre todo que eran como fotos de la vida de la calle, en muchos casos, busquen alguno, están en tiempo, están acelerados, pero aún así... Sí, no. Yo creo que en tiempo real de haber sido igual de impresionante o más aún todavía. Sí, el nivel de atención al detalle, la composición de los murales y sobre todo el hecho de no hacer boceto y que de repente lo ves dibujando en una esquina de lo que está haciendo y luego se pasaba a la mitad y luego a la otra esquina y luego empezaba a llenar los huecos y todo encajaba en su lugar, pues es de esos casos que se sabe, ¿no? De artistas que hay quien dice que cuando empieza a dibujar ya tiene la imagen completa en la cabeza, entonces nada más es cosa de trasladarla. Y pues si nunca han entendido a qué se refieren con eso, busquen sus videos en Twitter. Su cuenta era todo de corrido, Kim Jung-ji Wes, es decir, KimJungius, Kim Jung-ji Wes, y ahí seguramente van a encontrar muchísimos videos. Ok, Beto, creo que la otra noticia que tenemos que comentar brevemente es el anuncio bastante sorpresivo de que yo quizá estará dibujando, al menos por ahora, algunas portadas para DC Comics. Pero sorpresivo, ¿por qué, Esteban? Él ya había trabajado ahí, ya había anunciado que iba a regresar a la vida freelance, que tenía muchas cosas que quería hacer y que estaba otra vez en el mercado, más allá de estar detrás de un escritor en Marvel. Entonces, no sé, a mí no me pareció tan sorpresivo. A mí me pareció sorpresiva la reacción de ¡oh, Quesada en DC! O sea, de ahí salió. Bueno, es que pasó tanto tiempo. Mira, más sorpresivo. ¿Cuándo fue la última vez que hizo algo para DC? Pues seguramente a finales de los 90, que debe haber sido alguno de los crossovers, cuando estaba haciendo lo de Ash, ¿no? El Ash Azrael probablemente sea lo último. Creo que sí. Pero vamos, él tenía mucho trabajo en DC, él nació como artista profesional ahí. Más sorpresivo, hace unas semanas se anunció y que Paul Levitz iba a hacer una miniserie de los Avengers para Marvel. Nadie dijo nada y eso es bastante más extraño. Sí, eso sí que es extraño porque Paul Levitz, hasta donde yo recuerdo, nunca había hecho nada en Marvel. De hecho, nunca había hecho nada en la industria del cómic que no fuera en DC. Es material 100% DC de toda la vida y de una carrera larguísima, ¿no? O sea, son ¿qué te gusta? ¿50 o quizás un poco más de años en DC? Y que pues, voy a hacer una miniserie para Marvel. O sea, trabajando para DC, sí, son fácil 55 años, pero escribiendo cómics propiamente, como la mitad de ese tiempo. Sí, porque mucho tiempo se dedicó a labores administrativas, pero vamos, toda su carrera dentro de la industria se ve desarrollada en DC y en unas cuantas semanas pues tendrá su debut como escritor de Marvel. Sí, eso sí, se me había olvidado esa noticia, pero sí, también fue bien, bien, bien impresionante. Y que también viene de la mano que para celebrar el centenario del natalicio de Stan Lee, en DC decidieron que van a publicar un homenaje al Justin Mayen Stan Lee Creating de DC Universe, ¿no? Así es de que, pues será un fin de año de intercambiadero de figuras icónicas de las dos grandes. Sí, y dentro de lo que cabe yo diría que, a ver, no es que yo espere gran cosa de lo que vaya a hacer Paul Levitz, pero creo que Paul Levitz sí es capaz de escribir como un escritor moderno. Creo que los últimos cómics que he visto de Paul Levitz sí se han adaptado al estilo vigente de cómics. No escribe como que estuviese escribiendo un cómic de hace 40 años. Ahora, que eso se vaya a transformar en un cómic extraordinario, no. Pero tampoco escribe mal Paul Levitz, así que debería andar ok. Y te va a doler mucho estar viendo dibujitos de Alan Davis, ¿no? Claro, eso es lo que hace difícil interesarse por ese proyecto. Sí. Así que sí, suena bastante intrigante, por decirlo menos. Sí, que aparte, ¿cuántos números son? Me sorprendería más. Y creo que van a ser dos números, nada más. Es una serie cortita, dos o tres números. Fíjate, con Quesada me sorprendería más que hubiera dicho, voy a hacer una miniserie o voy a hacer un arco. Porque sabemos que también de repente cuando empezó a tomar labores administrativas pues empezó a hacer portadas nada más porque empezó a dedicarles más tiempo y meter más detalle. Entonces sí me sorprendería más verlo haciendo arte secuencial, que es lo que está esperando, que decía que tenía por ahí un par de sorpresas. Entonces quiero pensar que hay por ahí algún proyecto de algo que quiera hacer algo propio. Sí, yo también, pero ahí sí me interesa mucho. Le deben picar los dedos porque ¿qué fue lo último que hizo Daredevil? De forma regular, sí, porque de repente por ahí he hecho historias cortitas para algunas de los números antológicos de aniversario y demás, pero quizás no más sí, de parece cinco que o seis páginas. Una o dos páginas para el especial este de... El Marvel Comics número 1000. El número 900 de Spider-Man. Ah, bueno, ese. No, en el de Spider-Man no tiene nada que hacer el Amazing Fantasy, pero en el Marvel Comics número 1000 creo que son un par de páginas. Entonces sí, de repente hacía paginitas así para algunos proyectos, pero poco. Entonces yo sí ahí me voy a sorprender el día que diga voy a hacer este cómic, porque solamente va a ser algún proyecto propio de autor. Y la verdad es que con lo mucho que creció su trabajo, más allá del hecho de que esté dedicando más tiempo a las páginas, ahí sí me interesa mucho ver qué es lo que va a hacer en cuestión de cómics. Las portadas, pues aparte son portadas que pues son de Batman y ya a estas alturas se siente como que... Sí, ¿quién no ha hecho portadas de Batman? O sea, sí, ya... la verdad es que no era nada extraordinario lo que yo alcancé a ver, pero o sea, son muy bonitas ilustraciones, pero no aportan nada nuevo e inusual. Digo, nos acaban son de dar muy genérica. Dos portadas. Yo diría que ese es el tema. O sea, el concepto de Batman. Acabamos de tener dos portadas de Yoshitaka a mano en Batman. Entonces, espántame, Panteón, dos portadas de Quesada. Uy, qué original. Está bien, Beto, está bien. Ok. ¿Y qué otra noticia tenemos, Beto? Creo que esto ya sería lo último. Pues se entregaron los premios Harvey. Ah, cierto. Que sí. Que lo publicaste en tu Patreon. En Patreon y en mi blog. Ese, como ese, más noticias, eso no tiene ningún caso dejarlo como algo exclusivo. Entonces, sí, bueno, amigos, por allá está el listado de los días completos de los premios Harvey. Que como comentamos hace algunas semanas, pues sí, la enorme ventaja es que son de ahora un premio mucho más contenido que los Eisner, ¿no? Ya no hay veintitantos premios, ahora nada más premian 6 categorías. Entonces, pues nada más así a forma de repaso rápido, pues les comentamos que los premios que entrega es el cómic del año, en donde ganó The Good Asian, que comentamos por aquí cuando apareció esta serie de Image que ya concluyó, cuando apareció el primer arco, lo comentamos por aquí. El cómic digital del año fue el Ori Olympus, que lo mencioné un par de veces, pero creo que nunca lo he comentado, algo que quizás debamos corregir en un futuro. El mejor cómic para niños o jóvenes adultos es Squire, de Nadia Shamas y Sara Alfaghi, que es algo que tengo muchas ganas de leer, pero todavía no le entro. El mejor manga es Chainsaw Man, de Tatsuki Fujimoto, publicado por Viz Media. El mejor cómic internacional es Sweet Paprika, de Mirka Andolfo, la más reciente serie de esta autora italiana. Que esto imagino que no tarda en anunciarlo por acá, Panini, que por ahí tiene un trato para publicar la obra de Mirka Andolfo en español. Que esto es algo que ella originalmente lo publicó en italiano, y después esto fue la versión en inglés para Image Comics. Habrá que ver qué tanto tarda en llegar por acá. Y la mejor adaptación de un cómic o novela gráfica a otro medio fue Miss Marvel, la serie de televisión de Disney Plus basada en los cómics de Marvel Comics. Y además de esos 6 premios, se anunció a los nuevos miembros del Harvey Awards Hall of Fame, que hay que recordar que, igual que los Eisner, tienen su propio Salón de la Fama. Y pues nada más, y pues ahí nada más mencionar los nombres, que entró Marsh, esta caricaturista famosa como la creadora de La Pequeña Lulu, Gilbert Shelton, que es uno de los autores underground y más famosos de la década de los 70, el creador de los Fabulous Fury Freak Brothers, además de Roy Thomas, escritor, editor, periodista, fanzinero y mil usos en Marvel Comics durante muchísimo tiempo, y quizás el fan más famoso de los cómics durante muchísimo tiempo, y Neil Gaiman. Son los 4 nuevos integrantes del Salón de la Fama. No me gusta mucho esta categoría de la mejor adaptación. ¿No te gustó? ¿Por qué? No me gusta el concepto de andar premiando mejores adaptaciones. Creo que sería mejor centrarse en los cómics solamente. Incluso los premios de literatura hacen lo mismo, Esteban, así es de que no veo tu queja. Bueno, lo subo, tiene una categoría similar. Pero pues estaba interesante la categoría porque estaba surtidita. Mira, los nominados eran Shang-Chi, Peacemaker, Paris 13 District, está basada en los cómics de Dian Tomil, Paper Girls, que lamentablemente ya fue cancelada, My Name GMT, que es una adaptación a un juego de mesa, que es algo interesante, que no se centra nada más en películas, series de televisión, Heartstopper, esta historia de romance que aparece en Netflix, está basada en una popular serie de novelas gráficas, El Difo, que es una serie de Apple TV basada en el cómic del mismo nombre de Abrams Books, y The Batman, la película de Matt Reeves, estrenada hace varios meses. Pero encuentro muy difícil comparar un juego de mesa con una serie de televisión o una película, o comparar una película con una serie de televisión. Sí, pues es complicado. O sea, ahí en ese caso tendría que o haber que más. O que es mejor adaptación de un producto. Todas estas adaptaciones de cómics a otras partes. Es como un charquicán de cosas, de todo, la verdad. Eso es mi opinión. Y además no veo que ganan los cómics con andar premiando a las mejores adaptaciones más allá de... No sé. No me convence el... Y yo no habría... No sé, me gusta de todos estos nominados, de los que sí he visto, Peacemaker creo que es mi favorito. Sí, pero no has visto ya, no has visto Miss Marvel, entonces ¿cómo puedes decir que te hubiera gustado más no que la vi otra entera, cosa? Pero, sí la vi. La vi, pero no la vi entera. La que no he visto decir... es Paper Girls. Vi los primeros 5 minutos del Padrino y no sé por qué dicen que es tan buena. No. Vi 3 episodios de Miss Marvel. Okay, de Paper Girls no vi nada. De Paris 13 District no vi nada. Shang-Chi no me gustó. Mind Management no he visto. Creo que no he jugado un juego de... Que no sea algo así como el... ¿Cómo se llama este el más famoso? ¿Parcassé? Bueno. ¿Turismo Mundial? ¿Monopolio? Monopolio. Creo que aparte de Monopolio no he jugado juegos casi de mesa. Heartstopper no la vi. El Difo tampoco. Y Batman también la vi. No me parece mejor que Peacemaker. En fin. Ahí hay una serie de recomendaciones de las cuales hemos hablado de varias. Por ejemplo, aquí en el libro del año hablaste... Creo que hablaste de Ballad for Sophie, Beto. No estoy seguro. Crisis Zone no. Department of Truth. También hablaste tú, Far Sector, hablamos los dos, The Good Asian, la comentaste tú, Many Deaths of Layla Starr, la comentaste tú, sí. Nice House on the Lake, también la comentaste, y creo que nada más. Sí, solo eso. Así que hay varios de esas que las hemos comentado acá en el podcast. Ya, además, este año, por primera vez, y además, ya había comentado que voto en los Eider, este año, por primera vez, también voté en los Harvey. Ah, qué bien, Beto. Pusieron una convocatoria. Si eres profesional del medio y aún no eres votante, entra aquí. Ya descargué un formato, lo llené, lo mandé y 2 días después ya fuiste aprobado. Entra aquí para votar. Ok, Beto. Con esto nos estamos comenzando a despedir de este episodio de Comic Verso. Les dejamos muchas preguntas pendientes para la próxima edición, así que trataremos de ir más rápido para la próxima. ¿O no? ¿O no? Siempre las podemos también guardar para un día difícil. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. También pueden buscar nuestras publicaciones en YouTube. Martín Volumen nos está ayudando a publicar los episodios nuevos del podcast en YouTube, en nuestro canal de comicverso, que creo que es youtube.com/comicverso. Así que ahí pueden también escuchar. El podcast es el mismo, pero sin música. Porque no se puede. Sí se puede, pero nos metemos en problemas legales. Entonces, Spotify ya dio permiso por las licencias que ellos tienen para el uso de música. En YouTube no hay una circunstancia similar. Entonces, la diferencia entre la versión que encuentran en Spotify y otras plataformas es esa. Que como allá ya se permite el uso de música, la volvimos a agregar, pero en YouTube hay que retirarla si no queremos que los videos empiecen a ser derribados. Así es. Recuerden nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de nuestro podcast alterno de Tierra Prima, que ya lleva poco más de una semana en exclusiva en Patreon. Me demoré mucho en la edición, así que recién ahora, esta semana del 11 de octubre, lo vamos a dejar disponible a través del resto de los canales de publicación. Y también acceden a la publicación anticipada de este podcast, que si lo están escuchando el día de su publicación, lo están escuchando 24 horas antes que el resto. Y si quieren que Tierra Prima sobreviva al cambio de año, tienen que sumarse a nuestro Patreon. Una vez que consigamos un apoyo mensual de $50, extenderemos la vida de Tierra Prima bajo las condiciones en las que vive actualmente. Sí, al menos esa es la idea. Y si no, pues ya, lo dejaremos morir. Total, nos demostraron que para nadie valía lo suficiente. Y no estamos amargados al respecto. Para nada. Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, además de mi cuenta de Patreon, tengo un blog llamado Guerra de las Necesidades, donde publico generalmente reseñas de cómics, libros, películas y demás. Además de una página de Patreon, encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido y con X, donde además de acceso anticipado a todas esas reseñas, hay varios textos completamente exclusivos para esa plataforma. Y en este mes estoy publicando, tanto en Patreon como en uno de mis blogs alternos que se llama Ideas Fracturadas, pequeños cuentitos. Decidí que ya eso de volver a intentar completar una dinámica de un dibujo diario es algo que ya no se me da, pero desde hace un par de años empecé con esta idea de, pero sí puedo escribir un cuento diario, y es lo que estoy haciendo. Si me buscan en mi cuenta de Twitter, están los enlaces a todos para que vayan a Patreon. En Patreon los cuentos están apareciendo con de acceso gratuito, no, ese no lo restringí, o en el blog de Ideas Fracturadas, que es fracturideas.blogspot.com, también pueden leer estos cuentitos diarios que estoy escribiendo. En realidad iba con un retraso porque debido a mi cirugía y los primeros días de convalecencia, empecé el día 5, pero hoy que es 10 de octubre, publiqué temprano el cuento correspondiente al de 9, y probablemente antes de medianoche publique el correspondiente a hoy, con lo que ya los dos tercios restantes de la dinámica los haré puntualmente. Muy bien. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. You're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before, as you bit into your strawberry lace, then offered me your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you, thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side, but your profile could not. Twisted and deranged, and I ate that little game you had called crying.